Buenas a todos y bienvenidos al Sótano del Planet, episodio 99. Y hoy me acompaña Javi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Aquí dispuestos. Alex. A las buenas, ¿qué tal? Y cric, cric, cric, cric, nadie más. Aquí estamos. Y Juan Carlos, que es el que os habla. Nada, arrancamos un nuevo podcast del sótano, un podcast especial que ya sabéis que siempre que viene a San Diego Comic Con nosotros nos venimos arriba y estamos aquí para contaros nuestra experiencia, lo que sucede, daros nuestras opiniones, que no sirven para mucho, pero ahí están. Y pues poquito a poquito se irá sumando gente a este podcast. Ahora estamos los que somos, el Trío Calavera. Desgraciadamente y muy probablemente nuestro gran amigo y alma mater de los San Diego Comic Con, Alberto Díaz, no va a poder estar con nosotros hoy por un tema fuerza mayor. Esto luego un poco lo metes, hay un uno o estos violines. El Sadafleck, estamos todos perdidos. Primera Comic Con que no estamos todos en mucho, mucho tiempo. Esto es un indicativo de cómo está DC en el mundo, ¿eh? Madre mía, ya hasta fallamos nosotros, tío. Muy malamente, sí. A ver, no nos engañemos, esta San Diego Comic Con es quizá la San Diego Comic Con que más frío nos coge, porque no parece que haber nada que nos saque un poquito nuestro freak interior. Pero aún así, estamos aquí para contároslo. Nos gusta estar estos días de reunión de amigos y, oye, grabarlo y que lo podáis escuchar tampoco... Creo que hacen dolor a nadie. A ver, Javier y Alejandro, ¿qué os esperáis de esta San Diego Comic Con? Me imagino que lo que todo el mundo espera, ¿no? Contadme un poquito. Javi, cuéntame. Bueno, pues ya que me preguntas así sobre un tema tan candente como este, pues... ¿Qué me espero? Pues me espero tráiler de Aquaman, que está claro que va a salir, eso no es esperarlo, es una obviedad, estamos a punto de verlo. Espero que me guste y todo el tráiler de Aquaman, no estaría mal. Espero ver un teaser de Shazam, aunque posiblemente lo veremos en calidad de Warner, por ahí filtrado. No creemos que se vaya a filtrar de forma oficial, o mejor dicho, publicar de forma oficial en las redes de Warner Bros., pero ya veremos qué pasa. Y espero ver algo de material promocional de Wonder Woman 84. Más allá de eso, creedme que no espero nada. Todo esto es lo que obedece un poco a la lógica, ¿no? Lo que venga después, si hubiera algún anuncio, alguna planificación... alguna sorpresa muy gorda en plan de esta película que no teníamos prevista o algo así, pues oye, bienvenido sea, pero la verdad es que no espero demasiadas sorpresas, demasiadas impresiones nuevas o inesperadas en esta Comic Con, la verdad. A ver, queda claro, Alex, que en esta Comic Con, y ha confirmado, está el trailer de Aquaman, y ya más en el aire, pero con un tufillo a que parece ser que sí, algún material de Wonder Woman y algún material de Shazam. Tú... ¿A qué juegas? ¿Qué te esperas realmente? Yo a baloncesto, cuando puedo, a pádel también de vez en cuando. No, yo redundar lo que ha dicho Javi, es ya. Que más allá de lo que acaba de decir Javi, y mira, si me apuras, lo de Wonder Woman, casi que alguna fotillo pueden meter por ahí, pero poco más. No se ve atisbo de nada este año, es que... Que ojo, que igual este año es el año que nos la meten doblada, ¿no? Todos los años estamos con el UI este de hostia, esto puede llegar, esto no puede llegar, y al final es, y este año que no te esperas nada, igual te sueltan algo, pero vamos, lo veo complicado, no lo de después. A ver, yo creo que no ha salido nadie de los mega directores, o sea, de los que ahora mismo mandan en Warner Brothers ni en DC. Haciendo ningún atisbo de que vaya a haber ningún anuncio. De hecho, lo que sí que hay son los equipos completos. Estamos hablando del equipo completo de Aquaman. Está el director y los actores. He visto un vídeo que acaba de salir en el que está Amber Heard, está Jason Momoa, está el que hace de Black Manta, que no tengo ni idea de su nombre, y yo creo que su padre tampoco lo sabe. No, no. Sí conoce a su padre, ¿eh? Pero supones que esa buena persona conoce a su padre, o sea, no atribuyas esas cosas, ¿eh? Y una maravillosa y decrépita, Nicole Kidman. Y también está el que va a hacer de Orm. Ahora mismo su nombre no me acuerdo, pero para mí siempre será el que salió en Watchmen. Bueno, o sea, bueno, pero es Patrick Wilson. Bueno, turno. Patrick cosas, Wilson, correcto. Patrick Wilson. De Watchmen, ¿eh? Es el puto... Warren, de la saga Warren de James Wan también, o sea que no nos lo comamos de vista, que es un tío importante, y además persiguió al equipo A en la película. Sí, se comió una mierda al final. Enorme, así de gorda, pero bueno. Pues creo que nos va a acompañar a partir de ya el doble de Javier Olivares. ¡Hombre! ¡Oh, un hombre! ¡Un nuevo amiguito! Un amiguito que se está conectando ahora mismo, que es conocido por todo el mundo como el doble de Javier Olivares. ¿Qué tal, sí, Paco? Sí, sí. ¿Cómo andas por ahí? Muy buenas a todos. Buenas, tío. Es que me han cambiado el Skype totalmente y estoy un poco despistado. ¡Qué horror! ¡Qué cambio! Bienvenido a mi mundo. Esto me pasó ayer a mí antes del directo y me perdí media hora de directo, tío, porque no pude ni arreglarlo. No sé qué cojones han hecho con Skype, pero lo han destrozado. Sí, sí. Los atajos de teclado han desaparecido. No sé qué tengo que hacer. Pues lo que tienes que hacer es sentarte, tomarte un Coca-Cola... Prepárate porque hoy es la San Diego Comic Con, tío. ¿Qué esperas? ¿Estás animado? Eres el tío que nos va a dar luz, que nos va a dar optimismo. O sea que prepárate muy bien lo que vas a decir ahora. Es un speech muy importante para todos nosotros. Cuéntanos, ¿qué esperas hoy de la San Diego Comic Con? Pues espero ver el tráiler de Aquaman que está confirmado y ya. ¡Joder! ¡Hala, venga! Madre mía, Paco, ¡se acabó el podcast! ¡Hasta luego! Y Paco es la luz, ¿eh? O sea, fijar lo que hemos dicho nosotros y Paco es la luz. O sea, mirar, imaginar cómo está el tema. Estamos muy jodidos en DC y gente como Paco Garrido se está convirtiendo en esto, tío. Estamos muy jodidos, ¿eh? Me estoy llevando a la oscuridad total. Maldito sea Warner Brothers. O sea, Paco, que no te esperas nada de Shazam ni de Wonder Woman. Seguramente que se mostrarán imágenes y tal, pero nosotros no las vamos a ver. Por lo que he podido ver en fuentes bastante fiables, parece que hay confirmados para presentar al público, o sea, para presentar en internet, tres trailers, y solo uno sería el de Aquaman, que está confirmado, y los otros serían de Criaturas Mágicas y Dónde Encontrar las Dos, y el de Godzilla. Que eso nos trae muy buenos recuerdos de otras Comic-Cons. Sí. Hostia, ese título viene muy bien para cuando te vas de fiesta a un after, tío. Criaturas mágicas y dónde encontrarlas. Pues yo tengo esperanza de que de Shazam y de Wonder Woman lo que se muestre no sea un tráiler en sí, pero sea algún tipo de metraje que nos pueda dar un poco de una alegría. Más allá de eso, tampoco espero nada más. O sea, que lo que... Siempre deseamos, o sea, cuando estamos más o menos por el mes de octubre o noviembre, siempre estamos esperando. Bueno, chicos, no os preocupéis por los anuncios. No os pongáis nerviosos, eso lo suele decir Paco normalmente. No seáis pesimistas, que seguro que la San Diego Comic Con anunciarán nuevas películas. No, nunca anuncias nada. O sea, que los anuncios pasarán a mejor vida. Pero sí que espero, joder, que de esas tres putas películas, que son las únicas que están ahora mismo en producción, pues oye, tengamos alguna cosita. Porque, a ver... Vamos a repasar un poquito. Javi, ¿qué quieres decirme? Antonio dice que lleva esperando casi media hora para entrar. ¿Pero qué dices, tío? Espérate. Pues va a meter a Antonio, pero no entiendo nada, tío. ¡Antonio! ¿Qué? ¿Qué cojones hacen media hora esperando? Si estamos aquí esperándote a ti. ¿Cómo que esperándome a mí? ¿Por cuánto rato le he hecho por el chat? Llevo como 20 minutos diciendo, ya estoy. Paco ha dicho, estoy llegando. Vale, pues... cuando digo ya estoy, ¿tú qué crees que significa? Yo mi mujer me dice muchas veces que ya está, entonces hay muchas posibles acepciones. Pues nada, ya estás aquí con nosotros y estoy grabando. Ya estoy, quita. Antonio, de mis amores, ¿cómo estás de contento y de hypeado por esta San Diego Comic Con? Un montón. Estoy no quepo en mí de gozo. Estoy entusiasmado. Vamos, no se me nota el aire entusiasmado que tengo. Se te ve de un contento. Sí. A ver, aparte del trailer de Aquaman, ¿esperas algo más? Aparte de tirarte 2 horas aquí con el culo sentado y sudoroso. ¿Estamos en directo? Sí, estamos en directo, pero en directo que vaya grabado. Ya sabes cómo funciona esto. ¿Qué voy a esperar? Que llueva esta tarde y que refresque un poco, o eso puedo esperarlo. Pero otra cosa, no. No tiene muchas esperanzas, ¿no? A ver, aquí comentábamos si va a haber algo de Shazam o de Wonder Woman, pero lo que dice Paco... Eso sí, claro, de los buenos de la casa, sí. Como tráiler, creo que solamente está el de Aquaman. El resto pueden ser, pues, mariconadas varias. Bueno, un trocito de metraje como aquello que se filtró de Shazam, alguna tontería de Wonder Woman para que no nos olvidemos que existe y cosas así. Qué positivo todo, ¿eh? Estamos aquí a tope power. Yo no lo he inventado. O sea. Pero lo primero que quiero hacer, primera mención importante que quiero hacer es, señores, estamos grabando esto, vamos a intentar no cortar casi nada. Tenemos la experiencia de James Gunn. Por favor, a ver lo que decís, que no quiero que no es que nos chapen el podcast, es que nos metan a la cárcel a todos, ¿vale? Estamos en ello. Yo tengo unos formularios preparados para mandaros para que lo rellenéis y me aseguréis que cualquier cosa que diga en antena luego será vigilada y consensuada y políticamente correctualizada. Vale. Yo estoy tranquilo por dos razones. La primera, que no está Alberto, ¿vale? Sí. Y la segunda, que pues el director del podcast y el que realmente paga todas las denuncias va a ser Juan Carlos. O sea que venidos a rimar porque no pasa nada. ¿Os dais cuenta realmente que si Juan Carlos quisiese nos arruinaría la vida? A ver, lo digo para todos los que estáis aquí y los que nos estáis escuchando, que igual sois cuatro. Realmente todo lo que se ha grabado en el sótano del Planet, todo lo que se ha grabado en un porcentaje muy elevado... No, en un porcentaje muy elevado está en vídeo. Entonces, y sin ningún tipo de corte. Se han dicho muchas animaladas, muchas cacetadas. Yo paso horas y horas cortando cosas cada vez que edito un podcast. Así que, bueno, los tengo cogidos de los huevos, no. Lo siguiente. De hecho, hay una versión que Juan Carlos editó una vez de mejores greatest hits del sótano del Planet censurados. La JCK. JCK, sí que existe, no como el otro. Se lo envió directamente a Satanás y Satanás se lo devolvió porque era demasiado hardcore. Y Satanás hizo delete. Dicen que después de llorar durante una semana, Satanás lo devolvió porque era muy hardcore, ¿no? Y así mejor... Lo mejor es que podríamos pensar que con el tiempo hemos ido mejorando, pero no, o sea, hay cortes de las últimas grabaciones que vamos para meternos en la cárcel a todos. En absoluto. Sí. Es la magia del sótano, sí. No os lo podríais creer, o sea, no exageramos un ápice. Bueno, pues nada, yo creo que para hacer un poco, abrir un poquito boca y esperando que son las 7 y 16 de la tarde, hora peninsular española, en principio el panel de Warner Brothers y DC... arranca a las 7:30 y finalizaría a las 9:30. A ver, ojalá sea lo primero que salga DC y así después pues cada uno... Hacemos marcheta, ¿no? Pero, a ver, no porque no queramos estar aquí, sino porque estar dos horas aquí de vellón esperando nada, tampoco como que no mola. Pues no. Básicamente por eso, ¿eh? No es porque no estemos bien aquí, estamos muy a gusto, estamos en una silla sucia y sudorosa, lo he vuelto a decir, no por nada. Y con esto quiero preguntaros un poco por el material que ha salido esta semana, porque ayer comentamos un poquito en las breves de la botella, comentamos un poquito el material que fue saliendo, pero yo quiero saber vuestras opiniones. La de Javi ya la sé, pero me gustaría saber qué os parece ese maravilloso y espectacular, brillante y fantasmoso póster de Aquaman. Paco, por favor, saca tu yo interior, el yo diseñador gráfico, y cuéntanos qué te pareció. Pues, ¿qué decir? He visto cosas mejores, he visto trabajos mejores. Me voy a contener porque, a ver, creo que la idea está bien, pero... no sé, cuando yo espero un póster de un superhéroe, me gusta ver al superhéroe. Me gusta ver la imagen más iconográfica que nos podría traer el personaje en esta película, puesto que el Jason Momoa como tal no entra dentro de los cánones del Aquaman clásico, por lo menos verlo en su traje, un traje parecido al del cómic, algo bastante más iconográfico. Pero si encima no nos traes eso, coño, si haces una imagen de un tío en el fondo del mar, por lo menos que el pelo esté mojado, pero no mojado de salir del agua, sino... ¿Sabes? Yo cuando llevo el pelo, cuando me meto debajo de una piscina, el pelo se me va hacia arriba, esas cosas, no sé. A mí no. No, es una ventaja que tienes. Podrías haber hecho el póster perfectamente, no habría problemas. Entramos aquí en un debate interesante, porque ¿qué os parece esa defensa que ha hecho James Wan en Twitter comentando que no, es que deberías saber, además el tío dando una masterclass de ciencia, ¿eh? Deberías saber que es que cuando estás dentro del agua tu cuerpo no parece mojado porque el agua no resbala, ya tío, pero del pelo no estás hablando, el pelo está al viento. Esa es una foto de Moa encima de una puta piedra y lo has metido con Photoshop debajo del agua, o sea, no vayas de listo, tío, que aquí no hay que ser un puto biólogo para saber que el pelo se moja en el agua. Vete a hacer películas de miedo. Yo me imagino además a James Wan diciendo en el marrón que me ha metido el becario este que ha hecho el póster y ahora tengo que defenderlo a todos los niveles. Es cierto. A ver, yo entiendo que cuando se hace un póster de estas características O sea, hay un equipo que lo revisa, lo analiza, hay un director de marketing que lo revisa, hay el propio director de la película, joder, mirándose lo que se publica. O sea, tú, Antonio, como director de marketing, ¿hubieras dado visto bueno a este póster? Háblanos desde tu experiencia en el marketing, Antonio. Desde tu experiencia en el marketing, ¿no? Amplia y contrastando donde esté, ¿no? Sí, sí, muy bien. Hombre, a ver, estamos hablando de una compañía que ha fichado a Momoa para ser Aquaman. A partir de ahí, mira, ya, ¿qué si no queréis? Para en este podcast, Juan Carlos. O sea, yo no trabajo con gente así, tío. ¿Qué queréis? O sea, al marketing le dijeron, tú haz un póster de Aquaman. Y el tío dijo, ¿dónde está Aquaman? Aquí. ¿Este es Aquaman? Sí. Bueno, pues ponemos peces, ¿no? Que se note, ¿no? Vale. Y ya está. ¿Y sabes que los peces, no, las fotos de los peces son copiadas de internet? Sí. Entro en Google Imágenes, fondos marinos. Te lo juro, tío, es fucking real. O sea, para joderse, pero vivo, tío. Y eso ha pasado. O sea, el tiburón de la parte derecha inferior es un tiburón de Getty Images, tío. O sea, es terrible, ¿eh? Oye, estoy pensando que es una suerte que esto no se haya publicado en directo en la botella, porque hubiéramos visto, sí, la caída, pero en cadena, en cascade, de la gente que hubiera estado conectado, ¿eh? Porque es que a cada comentario vamos a peor, ¿eh? O sea, lo bueno del formato podcast es que una vez descargado ya se tienen que joder. Sí, ¿sabes? Ya está hecho el trabajo. ¡Sus jodéis! Ahora ya os lo escucháis todo, gamberros. Es tremendo, es tremendo ese póster. Sí, sí, la verdad es que el póster no tiene desperdicio, ¿eh? Además es que los memes que ha propiciado, claro, lógico, ¿eh? O sea, es que hay memes mejores que el póster, de verdad, mejor trabajados. No, y que estaría bien si la gente... haciendo un símil marino con el universo que estamos hablando, si tuviésemos como Dory en Buscando a Nemo, tuviésemos la memoria de Dory, o sea, lo viésemos así de primeras y dijésemos, ¡ostras, qué chulo! Y a los 4 o 5 segundos se nos olvidara el póster, y que lo volviésemos a ver y dijésemos, ¡ostras, qué chulo! Que no empezáramos a analizarlo, porque ahí es cuando mueres. Cuando empiezas a analizarlo, es cuando mueres. Yo cuando lo vi de saque, eso tienes razón, cuando lo vi de saque me moló muchísimo, pero luego empecé a leer el chat y me cagué en vuestra puta madre, como siempre, porque no hacíais más que rajar, hijos de puta. Paco, ahora da una cuenta. No, a mí me pasa lo mismo, o sea, que lo ves así de primeras, lo ves pasando, lo típico que vas pasando Twitter, te lo encuentras y dices, joder, qué guay, un póster de Aquaman. Luego, claro, luego ya lo vas barruntando, lo vas... Y dices, hostias, es que si dijésemos que ahora mismo el DC Universe está de una salud espectacular, que todo lo que esté saliendo es algo que va rodado, que va a hacer 1,000,000,000 todo, pues mira, como si sacan a Jason Momoa en bolas, que seguramente que sería mejor para el público. A lo mejor seguro. Efectivamente. Pero coño, o sea, si estáis pendientes de un hilo... Coño, currado un poquito. Pero eso pasa un poco con todo. Yo recuerdo pósters de la Justice League que eran infumables y luego teníamos pósters estilo Alex Ross que eran espectaculares. Parece que tienen a becarios y a gente profesional haciendo las cosas, pero joder, que es una película que se estrena dentro de 4 o 5 meses, que no estamos para hacer teasers. Luego, perdonar, luego tenemos en la otra mano pósters como el de Glass. Habéis visto que el póster de Glass dibujado por Alex Ross es una maravilla, tanto en dibujo como en composición, como en lo que es el concepto del póster, todas las pequeñas imágenes que se han puesto ahí entrelazadas entre las partes estas rotas, los fragmentos, o sea, eso es un concepto de póster brutal, de la hostia, y aparte súper bien hecho porque lo ha hecho quien lo ha hecho, pero macho, la verdad es que es este póster de Aquaman, cuanto más lo miras, como dice Paco, y ya no desde un ojo de diseñador, pero cualquier espectador, cuanto más lo ves, más se te cae. A mí no me grita superhéroe por ningún sitio ese póster. Me grita, no sé, yo qué sé, salvar a las ballenas. ¿Sabes? Algo así. Vamos a la playa a limpiar zapatos. Finding Dory 3. O matar a las ballenas con el tridente. A mí lo que realmente me llama la atención es lo que, no sé si lo decía, no sé si lo ha dicho Juan Carlos o Antonio al principio, ¿no? El que vale, que un trabajador, en este caso de diseño, puede tener, pues oye, puede tener una mala idea, pero que esa imagen pase, seguramente pase por una serie de personas, hasta seguramente sean 15 o 20 personas para... Y que nadie diga, no, hombre, pues esto yo le pondría aquí un poquito de aquí o le quitaría un poquito de aquí. A mí eso es lo que realmente me flipa en estos casos. Me perturba, sí, sí. Justice League también pasó. Sí, sí, no, sí, no es, no ha sido este en concreto. Es que es un mal común en DC últimamente, sí, en DC Warner. No sé por qué, pero desde luego es un mal muy común. Parece que no hay filtro de revisor después. Lo que va a hacer el becario va directamente a la carpeta publicar. Vale, y aparte de todos estos rajazos que me he metido del póster, quería preguntaros un poquito por todo el material que ha ido saliendo de Aquaman. Vamos a centrarnos ahora en Aquaman, que quizá sea el protagonista de esta San Diego Comic Con. Han salido imágenes, ha salido un póster de la San Diego Comic Con. En general, el look de la película, ¿qué os ha parecido? En general, Alex, cuéntame, ¿qué te ha parecido el look? O sea, como muy ajeno a lo que hemos estado viendo hasta ahora del DCU, ¿o cómo lo ves? Hombre, a ver, las imágenes que se han visto sí que se ve un poco diferente, ¿no? Incluso para ser básicamente fondo marino, todo lo que se ha visto se ve como con más luz, ¿no? Como con más color a lo que estamos acostumbrados en este universo. Luego cambia mucho. Imágenes, lo que es metraje, ya ves lo que se ha visto, ¿no? Se ha visto mucha imagen, que la imagen le pueden meter Photoshop a punta pala. Luego va a cambiar mucho lo que es una cosa de la otra. Ahora veremos, a ver. Ahora, en el momento que nos enseñen el tráiler, sí que vamos a poder ver ya más, más real, ¿no? Lo que vamos a ver en cine. No sé, para mí sí que es un poco diferente, es lo que decía al principio, sí que cambia un poco en cuanto a luz y color de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Por supuesto. Y ahora, para que joderlo todo, Antonio. A ver. Creo que tienes un concepto de mí muy constructivo. No, coño, joder. O sea, hablando de Aquaman, Aquaman, vale. Gitan, Gypsy Aquaman. Sí, la pregunta que yo te voy a hacer es. ¿Te has sentido en el mundo de Aquaman después de ver toda esa cantidad de material que ha salido de Aquaman o no? Y yo me voy y ahora vuelvo. Hombre, a mí me gustaría que definieras toda esa cantidad de material. ¿Dónde está esa cantidad de material? Ver, porque yo no he visto nada. Yo he visto dos o tres fotos mal contadas y Jason Momoa tirándose de un barranco. Pero aparte de eso, sí, eso salía, es verdad. Era lástima que el fondo tenía agua, ¿no, Antonio? Ponía trailer Tomorrow y el tío se tiraba por un barranco para anunciarlo, que está muy bien de su parte, tirarse por los barrancos y esas cosas. Que digo, este tío no nos dura para la secuela. Vamos, San Pedro, ahí, bien hecho. Bueno. Entonces, te voy a definir lo que es cantidad de material, teniendo en cuenta que estamos apenas 4 o 5 meses. Sí. A todo esto hay cantidad de material. Ha salido pues sí. Una especie de animalote que parece como un caballo de mar donde iría montado. Eso, sí. Han salido el reino de los fishermen, ha salido el look de Aquaman más clásico que hemos tenido hasta la fecha. O sea, varias historias. Ha salido una estatua. Una estatua, joder, vale, ya está, joder. Ha salido el aspecto que tendrá Black Manta, ha salido el aspecto que tendrá Vulko, el aspecto que tendrá Orm. Con todo esto, y una decrépita Nicole Kidman, tú cuando lo ves la estructura visual que tú te esperabas de una película de Aquaman hace 10 años, por ejemplo. Pero es para joder, ¿eh? Es una pregunta para joder, es para sacar a tu yo interior. Hombre, yo con Aquaman, o sea, con Momoa, veo a Momoa o a Momoa disfrazado de Aquaman. Veo esas dos cosas. Hasta ahí es lo que veo de momento. Black Manta, sí, es Black Manta, pero yo no sé lo que has visto tú, pero yo lo que he visto es un muñeco de Black Manta, que si me dicen que es de DC Legends, pues me lo creo también. O sea, sí. Tampoco no... Sí, Antonio, no he visto gran cosa. Es que si tuviese que hacer Cyrano de Bergerac, verías a Momoa haciendo, o sea, no verías a Cyrano de Bergerac, verías a Momoa haciendo de Cyrano. Siempre va a ser Momoa haciendo de lo que haga. Sí, yo también tengo esa impresión de que este tío, el tema caracterización no lo llevó muy bien. Ese día se lo saltó en la escuela de interpretación. De hecho, una de las cosas del póster que hablábamos antes que me llama la atención es como que te plantan ahí a Momoa en plan chulo, como diciendo, no os olvidéis que es Momoa el prota de esta película, venir a verla, que es Momoa, que no es cualquier otro actor, que es Momoa. Sí. No, a ver, es que yo creo que no hemos visto nada todavía de la película. O sea, hablabais del tono y tal. A mí me resulta muy difícil extrapolar nada porque es que literalmente no hemos visto nada. Yo creo que se han guardado todo y hasta ahora no ha empezado una auténtica campaña de promoción de la película. O sea, realmente sí que hay muchas cosas que parecen acercarse a un look más comiquero del que había hasta ahora o más cercano al cómic, ¿no? De lo que había sido hasta ahora siempre que aparecía prácticamente cualquier personaje, pero ese también, en Justice League o por ahí. Pero realmente yo creo que hasta el tráiler no vamos a ver realmente pues, cosas que permitan valorar la fotografía o la luz o algo así. A mí es que no me gusta contradecir a nuestro gran director del podcast, pero la verdad es que eso de toneladas de material, yo no sé dónde cojones te lo sacado. Las tiene él guardadas. Pues compártelo, cabrón. Qué putos pesimistas de mierda. Sois unos negativos, tío. Si a cuatro fotos guarras, a cuatro figuras de Mattel de C-Direct y a un par de estatuas por ahí de Iron Studios le llamas, oh, qué toneladas de material, tú ya te conformas con muy poco, tío. O sea, es listón, joder. Hemos cambiado el concepto, ¿eh? Hemos cambiado el concepto de toneladas de material. Espérate a ver el trailer por lo menos. Vais a conseguir que Juan Carlos no vaya a ver la película. Vais a conseguir que odie la San Diego Comic Con. Bueno, estamos a apenas un minuto de que arranque el panel. La primera cosa que quiero deciros es que nos falta Alberto, le vamos a echar mucho de menos. Sí. Y en especial porque él es el alma mater, el alma de todas las San Diego Comic Cons, con diferencia. La pregunta que yo voy a hacer es muy importante. Paco, ¿vas a sustituir el espíritu de Alberto hoy aquí? Pues se intentará hacer lo que se pueda, pero recordemos que otros años parecía que el propio Alberto estaba en la Comic Con o que él tenía que publicar los vídeos, pero Paco, sustituirle Paco va a ser muy complicado. Paco, lo que Juan Carlos quiere decir es que si te vas a volver puto loco en buscar información por las redes. O sea, lo que me está diciendo es vas a currar como un capullo aquí mientras nosotros disfrutamos. O sea, efectivamente. Afílate la wifi, ¿sabes? Es un poco rojo. A ver, lo que queda claro es una cosa, Javi. Vamos a arrancar el operativo. Ten las manitas así preparaditas para arrancar a meter cosas en Facebook, ¿vale? En la página de Facebook, sí. Poco más, es que deciros, yo ya estoy aquí preparado. No hemos hablado de Shazam, iremos hablando en el transcurso de la espera. Que también podemos ir hablando porque todavía no ha arrancado. La única situación que tenemos de live vlog, la única página que ha hecho realmente un live vlog para poder ir viendo qué va sucediendo a día de hoy es Batman News. Y vamos a tirar un poquito de ahí, de Twitter, que yo lo tengo a tutiplemba, full de Estambul, y os intentaremos ir informando de todo lo que vayamos viendo y nuestras opiniones, que son de lo más interesante que os podáis imaginar. De momento, yo voy a hacer una recomendación. Sería agradable, por ejemplo, para vosotros, todos los que estéis escuchando este podcast, remontaros a nuestra página de Facebook al día en cuestión este, que estamos hablando del día 21 de julio, más o menos a estas horas, e ir intentando buscar las imágenes de las que estemos hablando. Por ejemplo, en este momento... Confirmado Flash 2. Confirmado Flash 2, confirmado totalmente Ezra Miller en la San Diego Comic Con, y cortesía de nuestro amigo Paco Garrido, estamos publicando una foto de Ezra Miller, no caracterizado como Flash, precisamente, pero sí caracterizado, ¿vale? O sea, os lo dejo aquí, va disfrazado de champiñón rosa. No es puta broma, repito, no me he tomado ningún ácido. Va disfrazado de puto champiñón rosa, ¿vale? Y estoy publicando esta imagen en Facebook. Gracias, Paco, por las pesadillas, de verdad. Gracias. Bueno, yo ahora voy a sacaros una foto que también me parece de lo más bonita, en el que está todo el equipo de Aquaman. Pero quiero, sobre todo, que os fijéis mucho y con mucho detalle de lo que es el look decrépit look de Nicole Kidman, que es fascinante. O sea, ese pelo, ¿cómo cojones se peina? A ver, por favor, analizadlo y flipad. Yo creo que es la única que le dijeron que había que rodar debajo del agua y se lo ha tomado en serio. Habrá metido la cabeza debajo del agua y habrá dicho, y ahora hago la foto, ¿no? Y bueno... Es, pero es para morirse. Ah, otra cosa también que quiero decir, es una lástima que no esté Alberto, que seguro que le agradaría verlo. Amber Heard, ¿algún comentario, Javi, puedes darme? Ninguno que se pueda decir. Ninguno de vosotros que se pueda decir, porque sabéis que el asunto está muy apretado hoy en día con los comentarios. Entonces, pues vamos a dejarlo estar, ¿vale? Vale, ok. Que se ponga un chándal para allá. Me gusta el bigotillo de Patrick Wilson, eso sí que lo tengo que decir también, ¿eh? Me gusta un bigotillo simpático. Sí, es un bigotillo entre simpático y bueno, ya está. Ahí quedamos. Y por cierto, en la foto que acabas de pasar, Juan Carlos, no sé si era por mi sensación, pero parece que se está agarrando el trasto, Patrick Wilson. ¿Os fijáis en la mano? Hombre, pero... pues está agarrando el trasto y dice, no sé si agarrar el trasto o sacarlo a pasear aquí con la MBG por delante. Voy a publicar la foto también en Facebook. Vamos para allá. Sí, me parece muy bien, tío. Me parece genial. Esto va a molar porque así los oyentes podrán estar viendo esto al mismo tiempo que nosotros lo comentamos. ¿Sabes qué bien. Pasa, Javi? Que la gente, mientras ha puesto esa foto que vas a poner ahora, probablemente desconectará 5 minutillos para el alivio personal y luego continuará. Seguro. Ahora, que para foto buena, yo no sé si publicarla. Es la foto de la Felicity, ¿se llama? Sí. Felicity Huffman. Felicity. Dios, madre mía, lo has visto, ¿no? Antonio, has visto la foto de Felicity, ¿no? Me imagino que sí. He visto muchas. No sé cuál. ¿Has visto una que han puesto hoy, que hemos puesto subido hoy al grupito? Así. Camiseta blanca. Esa sí, hombre, sí, esa sí. Menos mal que no teníamos que enterrarnos a nosotros mismos. Anda, que manda cojones. Bueno, chicos, pues hasta punto aquí no se mueve nada. Pero estamos en principio, atentos todos a redes sociales, de momento ya no están hay... sacando, y hay fotos ya del panel, la típica que sale. Por favor, no grabéis lo que se va a publicar, no sé qué, lo de siempre, ¿no? Ya está a puntito. Realmente han dicho ya por megafonía, señores espectadores del Hall H, pueden sacar su Nokia 3310. Gracias, comienza el tráiler, eso es lo que pasa todos los años. Y en esas estamos, a ver qué aparece por aquí, vamos a ver. O sea, la cosa está entre Godzilla, Animales Fantásticos y DC, ¿no? Sí. Ah. Lo que pasa que espero que sea primero DC, más que nada para no estar aquí dos horas esperando. País después de Godzilla. Es como tocaría, sí, lo que siempre nos ha pasado aquí. Y de una película de Will Ferrell, ¿no, Javi? Sí, sí, hombre, por favor, Will Ferrell, que no nos falte. No puede haber una Comic-Con sin este señor y sin un buen Me Cago en Tokio. Y hoy hay Godzilla de por medio, o sea que a lo mejor hacemos un Remember. Vale, pues, que por cierto, la película de Godzilla sale. ¿Qué pasa? Cuenta. Que por aquí ponen que parece que el orden va a ser The Meg, Mowgli, Fantastic Beasts, Godzilla y luego DC. La puta madre que los parió. Madre mía. Eso es lo que está lo acaba de poner nuestros compañeros de blog de superhéroes, una web estupenda. Sí. Y a ver si se confirma o no, ya iremos viendo. Pues qué puto desastre si es así, porque nos vamos a chupar todo el jodido panel, tío. Vamos a pedir unas pizzas o algo. Sí, la puta madre que los parió. La verdad que analizándolo fríamente, creo que estamos en la San Diego Comic Con. Por lo tanto, aquí la gente que está allí sentada lo que quiere ver es cómic, principalmente. Y lo que más está esperando no es un avance de Godzilla, sino, en todo caso, algo de DC. Por lo tanto, si quieres dejar el hype allí a tope, tienes que dejarlo para el final, porque igual pones todo lo de DC al principio y se te levanta un 25% de la sala y se te pira. Está claro, Godzilla lo han metido en medio porque quizá lo más interesante para la gente que le interesa este tipo de mundillo podría estar entre lo de Harry Potter y lo de DC, que es lo que más volumen de público lleva a este tipo de paneles. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Una putada enorme del tamaño de la cagada aquella que meten los dinosaurios en Jurassic Park, pero para nosotros, pero lo que hay, vamos a tener que estar esperando, y entonces sacaremos temas de debate muy interesantes en los que todos opinaréis cosas muy bonitas. Alex, ¿algo que aportar? ¿Algo interesante que aportar? Para mí la Comic Con ha sido genial porque he conseguido los dos Funkos especiales que quería. Los compré el otro día y encima cuéntanos, me han sacado... ¿Qué Funkos han salido chulos que te has comprado? Cuenta. Pues mira, he comprado el Red Hood, que es brutal, vamos, eso es lo más bonito que hay en el mundo, de Batman, y el otro no lo puedo decir porque está mi amigo Antonio delante y me sabe mal. Dilo, no te cubras. Me sabe mal. Dilo que he superado el trauma, no te preocupes. Un máster ahí, Ramman, un máster del universo muy guapo, pero encima me han jodido ahora porque me han sacado un Batman Hush de estos que me va a costar una pasta conseguirlo, pero bueno, por lo demás la Comic Con genial. Va a ser lo mejor que saque de esta Comic Con. Hostia, yo de la Comic Con lo que he visto es un montón de mercha de Superman que me he quedado, mercha que son figuras, que me queda con una gana de pillar que te cagas, porque el Superman este con la cabeza de Brainiac, eso, muy bruto, Antonio, me imagino que habrás visto todas las figuritas de Dragones y Mazmorras, ¿no? Sí, he visto esa y muchas otras, madre mía, confiésalo. No vamos a ser ricos nunca, me cago en Te has tocado, ¿verdad? Confiésalo. Mucho, un rato. Oli, vale, he imprimido las páginas y las tengo pegadas en el techo de mi habitación. Son preciosas. Hombre, yo realmente los que nos has pasado antes por el chat interno de Jungla de Cristal, me parece lo mejor que ha hecho Funko en la historia. Es un no parar. O sea, lo de Funko es Satanás. O sea, Funko la dirige el mismísimo Satanás, tío. Un chico parada. En un trono gigante y se ríe mucho. El panel arranca. Bueno, y sí, por lo que dicen, ha habido una intro ya de Warner Brothers y ya ha salido la presentadora al de esto, a ver qué va diciendo. Voy a intentar. Este año tenemos un poquito de problemas a nivel de quién se está poniendo a publicar en online. Entonces, tenemos un montón de fuentes, pero ninguna que vaya, digamos, en un orden que nos sirva. Estoy viendo que está bastante más disperso que otros años. Más difícil encontrar. Así que igual en este caso no va a ser tan ordenado como quisiéramos. De todas formas, parece que se confirma que empiezan con Animales Fantásticos. Entonces cambian el orden, ¿no?, de lo que habías comentado antes. Seguramente que DC irá para el final, pero eso, Animales Fantásticos irá antes. Y no sé, yo supongo que eso, en medio estará Mowgli y Godzilla, que quizás sea lo que menos punch tiene de lo que van a presentar. Pues nada, bueno, pues aquí estamos. Qué pereza Godzilla. A ver si sacan ya el Godzilla contra King Kong. Mira, que por lo confirmado. Menos Fantastic Beast es la primera. Ya está arrancando. Sí. Así que chicos, habrá que esperar un ratín, ¿eh? Bueno, pues hala. Bueno, pues nada, es lo que tenemos. Preguntita, Shazam, lo que hemos visto de Shazam, portada de la EW, alguna foto ya de la película, ¿qué sensación nos ha dejado? Paco, cuéntamelo. Pues bueno, más o menos lo que a todos nos esperaba, lo que todos nos esperábamos. Lo que me gusta es que parece que se confirma que por lo menos el DCU sigue adelante, parece que la película va a estar bastante bien conectada. Y me da la sensación de que va a ser un poco como el equivalente a Ant-Man en Marvel. La típica, la franquicia para toda la familia, que va a ser muy entretenida, sin muchas pretensiones, pero que posiblemente funcione bastante bien. No creo que con este tipo de películas piensen romper el mercado ni hacer 2.000 millones, pero yo creo que van a tener bastante, puede funcionar bastante bien, aunque claro, habrá mucha gente que el rollo ese no le vaya, pero es que Shazam tiene ese público y es un personaje muy complicado, o sea, debe ser de los últimos que yo pondría para hacer una película en DC ahora mismo. Realmente con la cantidad de vigilantes que hay, que podrían ser películas más, no sé, sin contar los grandes personajes, pero Shazam es una apuesta arriesgada, pero parece que tirándolo por ese tono de comedia familiar podría funcionar. A mí una cosa que me toca un poco las narices, me da la sensación, probablemente equivocada, probablemente políticamente incorrecta, de que DC ha escogido a Shazam como sustituto de Superman. Un personaje súper poderoso, con la capacidad de hacer casi lo que Superman es capaz de hacer, pero con ese toque infantil, tabla rasa, que puedo hacer lo que me salga de los cojones con él, porque al final es un personaje que su iconografía no tiene el peso que tiene la de Superman, sin arrastrar todo lo que ha tenido que arrastrar por parte de las películas anteriores del DCU. Y me da la sensación de que un personaje como Shazam, en una película de estas características, como funcione, puede desplazar un poquito la figura de ese personaje superheroico que requeriría un universo superheroico de DC. Antonio, ¿tú lo ves así o soy yo un puto cenizo desgraciado? Eres un puto cenizo desgraciado. Vale, pues ya está. Hasta aquí la conversación. No, a ver, no, realmente estoy más cerca de lo que decía Paco. A ver, yo creo que Shazam es una franquicia que tendrá que volar por sí sola, en el sentido de que es un personaje que desde luego no es nuevo, pero para mucha gente lo va a ser, y que sí que han aprovechado muy bien esa faceta de este personaje de ser más desenfadado, más juvenil, de llevárselo más hacia esa diferencia que tiene con Superman precisamente, más que con el hecho de todo lo que se parecen, ¿no? O sea, Shazam siempre ha sido básicamente una copia de Superman, pero más infantil y más cartoon, digámoslo así. Y aquí lo que han hecho yo creo que es tirar pues precisamente por la diferencia, ¿no? Tirar por esa distancia entre el uno y el otro y poner a Superman en un lado y a Shazam en otro. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea una sustitución ni mucho menos. O sea, realmente creo que DC sigue necesitando a Superman. Creo que Shazam es una película llena de referencias a Superman. Si eso hubiera sido una sustitución, hubiéramos tenido todo lo contrario. O sea, ninguna referencia a Superman para intentar, digamos, olvidarle, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, Superman está por todas partes. Ya sabemos que se especula incluso con un cameo de Cavill. Bueno, todo ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso, yo creo que ocupan espacios muy diferentes. No creo que DC se haya olvidado de Superman. Creo que las cosas se están cociendo y de un modo o de otro veremos más de Superman más pronto o más tarde. Y no creo que Shazam sea un peligro. Evidentemente, si el éxito de esta película fuera tremendo, pues veríamos mucho a Shazam, pero no tendría eso por qué quitarle espacio a Superman, que está por otra parte. Paco, ¿quieres decir algo? Sí, realmente, aunque estemos poco optimistas para esta Comic-Con, creo que por las informaciones que hemos podido ver en artículos y tal, parece que Superman aparezca tarde o temprano es algo que tanto Cavill como la productora quieren, y realmente lo veremos. Lo que pasa es que, claro, quizá las negociaciones actualmente estén un poco verdes y es lógico que no quieran presentar un producto que no se sabe si se va a hacer. Creo que anteriormente, recuerdo la Comic-Con de hace un par de años en que se presentaron logos y tal, que de esas películas la gran mayoría no se han hecho o se han redefinido totalmente. Me viene a la mente el Cyborg o la de Flashpoint, que ya ha dejado de ser Flashpoint, pero no. Es mejor, en mi opinión, es mejor que se asienten las bases, que intenten hacer un proyecto, que eso parece fácil, pero no lo es, y que intenten mostrarnos las cosas cuando ya las tengan, no simplemente. Por eso no tengo muchas esperanzas para el panel de hoy que se hagan anuncios ni nada, porque creo que ahora mismo Warner va a tirar por lo seguro, lo que tiene en producción y a lo mejor alguna pincelada de lo que está a punto de entrar en producción. Bueno, no sé si lo habéis visto, pero hay una foto de la película, esta spin-off de Harry Potter, en la que aparece Ezra Miller con el trajecito este de champiñón este, de que no sé si es de Mario Bros o qué cojones es esto, Javi. ¿Qué su madre es esta? Como diría Alberto, ¿qué su madre es esta? ¿Pero qué mi madre es esto? Pues no lo sabemos. Pero bueno, esto ya lo habíamos publicado antes. Ahora estáis viendo también en Facebook, si queréis, esta foto de todo el reparto de Animales Fantásticos 2 frente al panel de la Comic-Con. Y pues como bien dice el compañero Juan Carlos, tenemos a Ezra disfrazado de champiñón rosa. Y me acaba de perturbar el hecho de que lleva medias, ¿vale? Medias con ligueros también. Encaje. Medias transparentes de encaje con ligueros. Sí, tío. Una cosa dantesca, pero bueno. En este caso, totalmente dantesca. En este caso, un título nunca estuvo mejor. Animales Fantásticos. Tío. Sí, sin duda. Y bueno, parece que se confirma que dejan todo DC para el final. O sea que va a haber que comerse un panel muy largo y muy poco interesante para los fans de DC para poder llegar a esa parte final, que esperemos que valga la pena la espera. En cualquier caso, Paco estará muy contento porque creo que esta peli a ti te mola cacho, ¿no? Animales Fantásticos. Bueno, soy muy fan de Harry Potter, de Animales Fantásticos un poco menos, porque yo soy fan de los libros, ¿sabes? Y las películas, aunque no me disgustó, de hecho me sorprendió gratamente la primera, pero no tengo ese hype que podía tener con las películas principales que hubo. Pero me parece muy interesante, además creo que se está trabajando bien. Es un ejemplo de cómo se organiza bien una franquicia, porque desde siempre esta franquicia siempre ha tenido un productor asociado que ha trabajado muy bien el producto, ha intentado siempre contratar a actores de primer nivel para hacer los llevar a la pantalla estos personajes. Recordemos el genial Alan Rickman haciendo de Severus Snape. Creo que eso es algo de que necesitaría DC, un productor estilo el que tiene Harry Potter o el que tiene Marvel con Kevin Feige, que condujese a DC a lo mejor que puedes sacar de él. Pues sí, no sé si va a ser el Walter Amada este, que no tengo demasiado claro, la verdad, porque ha hecho ya movimientos un poco extraños y no parece mover ficha con los personajes principales. O sea, estamos hablando de que lo que haya anunciado como películas futuras de DC que no sean las que ya estaban anunciadas, o sea, recordemos que todo había un roadmap para las películas de DC después de la Justice League, en las que venía seguidamente Aquaman, que es la que se estrena ahora a final de año, en las que se hablaba de, en las que también se hablaba de Shazam, ahora ya tiene fecha inclusive, y se habló de la secuela de Wonder Woman cuando hubo el éxito por Wonder Woman. Pero en ese roadmap estaba una película de Flash, había una película de Green Lantern y una película de Batman. La de Superman no estaba anunciada. Eso también hay que ser realistas y no decir que esto se ha venido abajo, sino que ya nunca estuvo anunciada. Pero a cambio de toda esta movida, DC ha cogido, ha hecho unos movimientos muy, muy, muy guapos, muy chulos, muy tal, que ha sido poner una película de Joker en un universo alternativo, con Joaquín Phoenix como protagonista. O sea, eso es lo que ha hecho. Hacer una, confirmar un spin-off de Harley Quinn. O sea, ojito al dato. Hablar también de una película probablemente secuela de Escuadrón Suicida, un spin-off de Joker y de Green Lantern y de Flash. No tenemos más noticias más que Geoff Johns se encargará del guión de la de Green Lantern, pero hasta ahí está todo. No se ha hablado de The Batman. The Batman sí, todos sabemos que Matt Reeves está ahí detrás con el guión y bam bam y bim bim y bim bum, pero no hay confirmación ni de fecha de estreno, ni de fecha de producción, ni de quién va a ser el protagonista, ni en qué universo va a estar ubicado. No se sabe nada de todo eso. Antonio, ¿te gusta el roadmap que hay por delante? Ya me sonríes con esa cara diciendo, hijo de puta, me estás buscando las cosquillas. ¿Qué roadmap? Es más bien como un archipiélago. O sea, no hay camino en nada. Hay un océano y unas cuantas islicas pequeñas por ahí repartidas. Eso es lo que tenemos, nada más. No sé, es muy extraño. A ver, a mí realmente no me molesta nada de lo que hay y me molesta mucho lo que no hay. O sea, a mí me da igual que saquen películas como si quieren sacar películas del detective chimpancé. Es que me da igual. El tema está en que no tengan los proyectos de Superman y Batman, no vayan para adelante, ¿no? Bueno, entendemos que se están cociendo muchas cosas en DC. Entendemos que bueno, que sí, que las cosas llevan un tiempo. Pero bueno, molaría un poquito de seguridad, un poquito de certeza, especialmente con The Batman, ¿no? Que es un proyecto que se supone que tiene un director que lleva mucho tiempo, se supone, trabajando en un guión. Pues hombre, por lo menos algo parecido a una fecha de rodaje o algo parecido a confirmar si Affleck estará o no estará. Pero cuando un proyecto lleva tanto tiempo en el limbo es que algo no acaba de funcionar del todo bien, ¿no? Así que no me sorprendería tampoco que mañana saltara la noticia de que Matt Reeves está fuera o alguna cosa por el estilo. No me sorprendería, ¿no? Has dado en el clavo. ¿A alguien le sorprendería esa noticia? Yo creo que no, ya te digo. Yo creo que cuando una película de Batman, que todos sabemos que DC o Warner, ¿no?, se da mucha prisa en hacerlas, lleva tanto tiempo, digamos, en preproducción, no sé, algo ahí no se está cociendo del todo bien. Y con Superman, pues bueno, pues evidentemente yo creo que está todo el mundo pendiente del asunto del éxito de Misión Imposible para ver qué hacemos con Cavill, si sí, si no, si sí, pero a qué precio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues por eso quizá los dos grandes estén un poco en hiato, ¿no? A ver, a la espera, ¿no? Del resto de pelis, pues hombre, me gusta la idea de que haya proyectos alternativos, sobre todo si este fuera un universo súper consolidado y con un montón de películas de los personajes principales, pues no me disgustaría que hubiera una especie de línea alternativa, ¿no? De películas más pequeñas a nivel de presupuesto y que tocara personajes más secundarios, ¿no? Ahora bien, que un personaje como el Joker, por ejemplo, que funciona mejor que nunca cuando no hay origen, o sea, cuando tú no sabes quién es el Joker, de dónde viene, no sabes nada de él, vaya a ser una película precisamente de su origen, hombre, pues a priori no me entusiasma mucho, la verdad. Y luego, al fin y al cabo, ese tipo de películas, cuando se trata del Joker o de Catwoman o cosas así, oye, sinceramente, son personajes del mundo de Batman. Si no está Batman, a mí se me quitan las ganas de verlos, la verdad. Otra cosa es que me dijeras que el Joker de, yo qué sé, de Joaquin Phoenix, y no el de Jared Leto, va a ser el malo en The Batman, ¿no? Bueno, pues hemos visto muchos Jokers ya, pero sigue siendo curiosidad o sigue siendo interesante, ¿no? Pero una película del Joker por sí solo, pues hombre, el interés es muy relativo, ¿no? Veremos cómo, qué es lo que nos venden. Va un poco al hilo de la pregunta de Shazam. Tú imagínate que ahora hacen una película esta del Joker con Joaquin Phoenix, ¿vale? Y la peli es la puta caña. Está de puta madre. Y ahora coges y dices, ¿qué haces con la película de The Batman? O sea, supongamos que está en producción y tienes pensado que está en el universo de DCU y por tanto no es el Joker de Phoenix, sino que es el Joker de Leto. ¿Qué cojones, qué su puta madre haces con todo ese pastiche? O sea, es que es un puto lío, ¿no? No, yo creo que no. Realmente el problema no es el hecho de que el Joker de Joaquin Phoenix. El problema es el Joker de Jared Leto. O sea, ¿qué hacemos con ese Joker? O sea, ¿qué hacemos con ese Joker? ¿Ha gustado? ¿No ha gustado? ¿Tenemos a Jared Leto? ¿No le tenemos? Porque Leto parece estar más entusiasmado con otros proyectos, o parece estar más atado, ¿no?, ahora mismo por otros proyectos, incluso por ese rumor de que va a ser Morbius por otra parte, ¿no?, en el del mundo de Spider-Man, para una película de Sony, en definitiva, ¿no?, que también es una cosa un poco rara. Pero sea como sea, es que la cuestión es que no sé qué pasa con el Joker principal. O sea, tenemos un universo establecido de personajes y tenemos un Joker que nadie sabe muy bien si gusta, si no gusta, si va a salir, si no va a salir. Todo el mundo tiene claro que va a haber una película de Harley Quinn. Quieren ver películas de Harley Quinn, pero con este Joker parece que no. Entonces, da igual que haya una versión alternativa del Joker de Joaquin Phoenix. Nunca se va a trasplantar al universo principal. El problema es, ¿qué haces con Batman si tienes que hacer un recast de Ben Affleck? ¿Y qué vas a hacer con el Joker si tienes que hacer un recast de Jared Leto? Porque hasta este punto, ¿vosotros qué pensáis? Paco, ¿quieres decir algo? Cuéntanos. No, iba a decir una chorrada, porque si nosotros estamos apurados, lo de Sony con el universo de Spider-Man aparte, con Morbius y... La verdad es que... Pero es el mismo rollo, ¿eh? O sea, es un puto lío. Sí, la diferencia es que son dos productoras diferentes, que están buscando beneficios, digamos, paralelos y alternativos. No es la misma compañía. Pero es el mismo puto lío. Dos universos, pero que fíjate, en el caso hipotético del de Sony y Marvel... Nada es descartable, o sea, puede ser que Venom acabe siendo el universo de Spider-Man. Claro, el problema está en... Lo han descartado, en el momento no... Eso no, bueno, pero lo que harán es no pisarlo, probablemente no dirán claro. Ni si sí ni si no, sino todo lo contrario, ¿no? No, lo que podría ocurrir es que si... A ver, el contrato con Marvel Studios para el Spider-Man actual tiene una duración limitada. Entonces, si las películas de Veneno fueron un exitazo tremendo, Sony podría, en cuanto acabe el contrato con Marvel, que al fin y al cabo ya no le queda tanto, le queda la secuela de Spider-Man Homecoming y yo creo que poco más, no sé si otro de Vengadores de por medio, pero me parece que con Vengadores 4 la cosa está liquidada también. O sea, en perspectiva de un año o año y pico habría que renovar ese contrato con Marvel. Si Sony, o sea, si Veneno es un exitazo o Morbius fuera un exitazo o las dos, igual Sony podría decir, pues oye, me traigo los derechos para mí, hago mi propia versión de Spider-Man, que no sería Tom Holland, y ese sí, ese lo meto en el universo de Veneno, en el universo de Morbius, si es que son el mismo, ¿no? Pero bueno, es empezar la casa por el tejado. Yo creo que eso sería contraproducente, porque me parece que por muy bien que le pueda ir a Sony con un universo de Spider-Man propio, no va a ser comparable con los beneficios que puede sacar en Marvel. Porque el Spider-Man de Marvel está funcionando. Te puede gustar más o menos, pero está funcionando. Creo que sería más lógico, en todo caso, ceder también el derecho de estos personajes para una película de Spider-Man, que no al revés. Me parecería un error, pero sería el mismo error que está cometiendo ahora DC. A mí me parece estupendo, que es un poco la idea de los Elseworlds de toda la vida en los cómics. Tú tienes una idea interesante de desarrollar, pues oye, tengo mi propio cómic, que queda muy claro que es una línea paralela, que no tiene nada que ver, pero en cine es algo muy... en cine es algo muy arriesgado, nunca se ha hecho y puede llevar a confusión. Nosotros que estamos muy metidos sabemos separar el personaje por un lado o por otro, pero quizá una persona que sea un visitante casual, un espectador casual de este tipo de películas, se pueda llegar a hacer un lío, que Joker es el que toca, si funciona mejor este Joker que el de Jared Leto, ¿qué hacemos? ¿Metemos un Batman nuevo para ese spin-off y dejamos al de Affleck para la Justice League? Es demasiado complejo, me parece un error muy muy grande. Me parece estupendo que intenten hacer cosas así, pero tendría que hacerse cuando ya tienes el universo totalmente asentado, no así a tontos y a locas. Ese es el verdadero problema, o sea, el hecho de que no hay un universo perfectamente asentado, porque si esto fuera, tuvieras la situación que tiene Marvel, por ejemplo, pues Marvel sí que puede decir, oye, pues voy a sacar una película paralela de tal personaje secundario. Bueno, pues no es su estilo, pero quizá podría funcionar otra versión y tal. Pero en el caso de DC, ya digo, a mí no me molesta que haya una película alternativa, extraña o bajo presupuesto con el Joker. Al menos no me molesta como concepto, sí que me extraña o no es el personaje por el que yo apostaría primero. Pero lo que me preocupa más es el hecho de eso, de decir de que bueno, estamos en el limbo con los personajes principales de este universo, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, siempre va a ser empezar la casa por el tejado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no es el momento. Igual que tampoco es el momento de hacer una película de Shazam, con todos mis respetos y el cariño y el amor que se le pueda desprender. No toca hacer una película de Shazam. Toca hacer una película de Green Lantern. Toca hacer una película de Flash. Toca hacer una película de Batman. Toca hablar de Superman. Piensa que en realidad la película de Shazam estaba, digamos, planeada cuando se asumía que todos los demás estarían encarrilados. Es decir, quiero decir, yo creo que ellos pensaban que a estas alturas probablemente Justice League habría sido un gran éxito, con lo cual tendrías a Superman y Batman perfectamente afianzados, Wonder Woman también, Flash probablemente habría sido ya un fan favorite, o sea, realmente la gente querría esa película de Flash, y Shazam sería esa apuesta paralela de sea más a más, ¿no? Como, bueno, como decía Paco, ¿no? Como el Hombre Hormiga, o Marvel ha hecho con el Hombre Hormiga, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como casi todo se nos ha caído, pues esa propuesta paralela que estaba por ahí en plan pequeñito, ahora parece que sea lo único grande e importante que hay, ¿no? Y eso es la paradoja, ¿no? De que este universo le falta reconstruirse, coger las cosas buenas que ha tenido y salir de todo lo que ha sido la era Snyder con lo bueno y lo malo que ha tenido, ¿no? Y siguen vivos Aquaman porque estaba en producción. Si no, probablemente claro, es también un poco la misma idea. Sí, sí. Hacer una película de Aquaman es algo muy muy arriesgado y yo creo que solo se entiende en el contexto de que tienes a todos tus héroes principales, digamos, ya lanzados y están funcionando y tal, y vas a buscar a alguien un poquito más pequeño, un poquito más secundario para ampliar ese mosaico que va a ser el universo DC, ¿no? Pero claro, si no tienes nada más, hacer una película de Aquaman es como mínimo arriesgado, muy muy arriesgado, la verdad. Pero así estamos. A mí lo que realmente me llama la atención de todo esto, y ojo que para mí siempre que haya movimiento del universo de Batman, ya lo sabéis, pero lo que realmente me llama la atención de todo esto y creo que dice mucho de por dónde van los tiros en Warner DC es que esa película se estrena para noviembre del año que viene. O sea, petardo en el culo, pero ya. O sea, pero ya. Es una película que la van a tener que tener preparada en menos de un año. Cuando además es un presupuesto muy bajo, o sea, es una sí, cosa, pero estos proyectos siempre van mínimo cara a dos años vista. Y esto ha sido ya. Bueno, pero es una gran superproducción. Hablamos de una peliculilla con muy poca pasta, con un villano como protagonista, pero es un villano humano al fin y al cabo. Posiblemente se enfrentará a conflictos humanos. No va a aparecer Batman, o si aparece será en forma de cameo, porque si no ya no sería una película de Joker, sería una película de Batman y no tendría ningún sentido. Entonces será otra historia, será el origen, aparecerán conceptos como Arkham. En fin, es una película que requiere de poca pasta y de tampoco mucha preparación. Otra cosa es ya luego cómo le salga, pero... De hecho, ha empezado a haber rumores sobre el argumento. No me los creo, pero bueno, hablan de que Joker tendría... Bueno, el origen de Joker, que es un tal Arthur, creo que lo han llamado o algo así, tendría algún tipo de relación con Thomas Wayne. O sea, están hablando de que... No sé, es un Joker un poco... Madre mía. Que sí, Paco... O sea, os lo explico. Paco es un tío que... es un tío responsable a nivel de podcasting. Nada que ver con los desgraciados que somos nosotros, ¿no? O sea, él se paga el micro, se lo arranca cuando toca, no como Alberto, que constantemente está subiéndose el micro y se oye... No, es un tío profesional. Para que él haya activado el micro y ha dicho, ¡madre mía! O sea, le haya salido de dentro, es por algo. Pues decir, madre mía, tú lo has dicho. Es que es para decir, yo hubiera dicho, me cago en la puta. O sea, es que para es eso que me parece, o sea, que se utilice el concepto de Joker y ya lo quieran relacionar con Batman cuando no es Batman, cuando es la familia Wayne. Siempre que se tocan esos temas, siendo la familia Wayne, cuando se tocan los cómics, me parece muy interesante, pero siempre como algo más estilo Illuminati o algo así, y siempre alejado del mundo de Batman. Batman es algo externo que le ha ocurrido a Batman, a Bruce Wayne, por decisión propia. El Joker tiene que estar ligado a Batman a posteriori, nunca antes. Me parece un error de tal calado que para mí no tiene ningún sentido. Mira que me ha gustado el Joker o el pseudo Joker que ha hecho Jerome en la serie de Gotham. Me parece que ha hecho una interpretación espectacular. Ajá. Pero creo que ligarlo tanto al origen de Bruce Wayne cuando todavía él no tiene decidido ser Batman es un error. Joker es Joker porque está Batman y no al revés. No tiene sentido por ningún sitio, tío. Eso es como si ahora cogen y te hacen una serie de, yo qué sé, por ejemplo, que un antepasado de Superman tuviese un lío con un antepasado de Zod, tío. Es que no tendría sentido ninguno. Es que no tendría sentido ninguno, tío. Bueno, Paco, para tu información, ya está el tráiler publicado en el YouTube de Warner Brothers de Fantastic Beasts. ¿Vale? Sí, ya lo he visto. Está bastante chulo. Hay bastante ¿está flame acción. O no está flame? Está flame. Además tenemos a Ezra Miller por ahí dándolo todo, sin su traje rojo, pero bueno. No va de seta. Pero mira, fíjate, un cambio que he podido ver, que ya lo leí ayer, es que en el logo de Warner, antes ponía abajo Time Warner Company y tal, y ya con la adquisición de AT&T, ¿verdad? Sí. Han puesto ya otra cosa, ya pone Warner Media Company o algo así, que es un detalle sin importancia, pero que llama la atención porque es algo novedoso en cuanto a lo que podemos esperar de las producciones de Warner Bros. A partir de ahora. A mí lo que me ha hecho gracia también, hablando de esto, el logo ese de Wizarding World, como diciendo, vamos a darle un nombre a toda esta franquicia. Sí, lleva tiempo utilizándose. Además, me parece que han utilizado un logo muy chulo con las varitas de los diferentes personajes, porque están por un lado las varitas de Harry Potter, Hermione y Ron, por otro lado de los de esta nueva generación de Newt Scamander y compañía, y en el centro la varita de Sauco, que digamos que es el eje central de ambos mundos, formando un libro para que se vea que todo proviene de una misma historia. Me parece un logo muy original y me parece que se necesitaba hacer un compendio, que no sea el mundo de Harry Potter sino el Wizarding World. Me parece un concepto muy interesante porque es un mundo que da para explorar mucho. Es como el universo expandido de Star Wars. Totalmente de acuerdo. Paco, ¿sabes si dio mucha pasta esta primera parte? Pues debe estar en torno a los 700, 800 millones. Las películas de Harry Potter, salvo las últimas, ninguna ha sido un bombazo de taquilla, pero curiosamente siempre han sido películas muy aceptables. Las últimas sí que batieron bastantes récords, no sé si fue Las Reliquias de la Muerte parte 1 o parte 2, pero nunca han sido taquillazos estilo Marvel. Siempre han estado bastante más contenidas en cuanto a recaudación, pero les ha parecido un éxito a Warner, que es lo que sorprende muchas veces cuando vemos recaudaciones como Batman vs Superman o Man of Steel que se tildan de fracaso, y en cambio en este tipo de películas que más o menos tienen un coste similar, no. Muy bien, pues nada, si sigue funcionando pues seguirán tirando de ellas, está claro. Y me imagino que presupuestos son altos, porque los actores son bastante buenos todos, y a nivel de efectos especiales son... No sé qué tal estuvo la primera parte. ¿Viste ahí, echaron billetes o no echaron billetes? Sí, la verdad es que sí. O sea, se nota, no tiene un nivel de efectos especiales tan espectacular como suelen tener, o sea, no es nivel AA plus, pero sí, o sea, dentro del universo no te saca de la película en ningún momento. Además, llevan desde 2001 trabajando el mundo mágico y tal, y digamos que ya hay conceptos que ya te vienen a la cabeza cuando lo ves, las desapariciones y cosas así, que ya tienen una impronta muy propia. Bueno, Javi, cuenta. Nada, solo hacer un pequeño repaso aquí de la hora en la que vivimos, que son las 8 casi 10, ya llevamos 40 minutos del panel y de momento, aparte de Animales Fantásticos, pues poco más, no tenemos ninguna noticia más, seguimos expectantes a ver qué pasa. Sí que sabemos que Gal Gadot ha publicado en redes sociales que va de camino al Hall H, o sea que va a haber presencia de ella, supongo que en persona, para lo que vayan a mostrar de Wonder Woman 84, y por ahora pues todo lo demás está ahí entre bastidores. Efectivamente, o sea, no creo que Gal Gadot vaya allí solamente a mostrar palmitos, sino me imagino que irá a mostrar algún material más allá de fotos, que ya hemos tenido fotos. Por lo tanto, yo creo que estoy esperanzado que estas tres películas que están en producción van a poner material lo suficientemente interesante como para poderlo comentar, como para poderle sacar algún tipo de punta. Hasta ahí todo lo que yo creo que no vamos a encontrar, ni anuncios de nuevas películas, ni hostias. Hombre, no estaría mal. No estaría mal, como mínimo, que saquieran algunos logos de las películas que tienen en cartera, independientemente de que estén en producción o no. Anteriores San Diego Comic Con salieron pósters, bueno, logos de películas que iban a sacar. Y eso, como mínimo, daría confirmación de lo que está en cartera y de lo que ha salido de cartera. Y eso, yo creo que, como mínimo, serviría de actualización. La mitad de aquellas que presentaron ya no las han hecho, o sea que tampoco han cumplido nada absolutamente. Nunca hemos tenido un calendario real que se pueda seguir, que sea algo escrito en mármol y que sea algo a lo que agarrarse. Realmente esta gente ha presentado lo que ha creído en este momento que iba a presentar, después se han ido cayendo proyectos. O sea, es que el principal problema que hace esta gente es que dicen, vamos a hacer una película de Flash. Vale, pero no tenemos director. Solo tenemos al tío que hacía de Flash en la Liga de la Justicia, pero no tenemos director. Bueno, tenemos a este. No, pero este no. Vale, pues tenemos a este otro, ya, pero este tampoco. O sea, la planificación es nula y al final la película de Flash va a ser un Flashpoint, luego no va a ser un Flashpoint. Y hablamos de Flash como podemos hablar de cualquiera. O sea, en este momento se habla de Green Lantern con Geoff Johns, pero podríamos hablar de Green Lantern con Periquel de los Palotes. No tenemos nada real, no hay comienzo de escritura de guión, no hay directores, no hay fechas. Tú ya sabes lo que va a hacer Marvel en los próximos 2-3 años y no tienes ni puta idea de lo que va a hacer DC mañana. Efectivamente. La pregunta es, ¿qué actitud debes tomar a ello, con ello? ¿Debes tomar la actitud de cabreo, de enfado o disfrutar de todo aquello que nos vayan ofreciendo? O sea, personalmente, para nuestra salud mental, lo mejor sería hacer eso, pero como fans del universo DC y en especial del personaje de Superman, ¿cómo nos tenemos que sentir? ¿Cabreados como monos? ¿Ser receptivos y ser realistas de que Superman ha aparecido en tres películas en los últimos 5 años? ¿Cuál crees que es la actitud, Javi, tío? Tú, un tío con un bagaje ya siguiendo a Superman cuando no había absolutamente nada que contar de Superman más que allá de los cómics. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, yo no estoy cabreado, yo estoy contento porque pese a las flaquezas hemos tenido Superman en tres películas en los últimos 5 años, desde el 2013, o sea que por esa parte estoy contento, hemos tenido Superman casi anualmente en el cine. Lo que pasa es que lo que molesta es que no llegas a ver cómo esto despega, no llegas a ver cómo hay en la planificación. Ves como, independientemente de que Marvel haga las cosas mucho mejor o de que las haga de otra manera, o sea, esto no es una competición al final, ¿no? La competición en todo caso la tendrán entre ellos. El fan lo que quiere ver son películas de sus personajes favoritos y quiere ver una planificación. Yo creo que en cualquier tipo de proyecto es muy importante tener expectativas y compromiso, y en este caso el compromiso lo tenemos los fans, porque estamos aquí, por ejemplo, hoy, grabando un podcast de San Diego Comic Con, pero expectativas no tenemos ninguna. Sabemos lo que creemos que vamos a ver hoy, pero tampoco sabemos a 100% seguro qué es lo que vamos a ver, o sea que por esa parte vivimos un poco en el olvido más absoluto, y yo creo que estoy hablando totalmente solo, porque aquí pone que se ha perdido la conexión. Pues no deberíamos haber perdido la conexión. ¿La has perdido tú? Sí, te oíamos. Sí, la ha perdido él, que ha desaparecido de la conexión, pero seguimos aquí Paco, Antonio y yo. Están ahora con Lego Movie 2, Yo la Lego Movie 1 me pegué una sobada de su puta madre en el cine, o sea que en la 2 ni te cuento, vaya. Puede ser de la de Dios el sobazo que me voy a pegar en esa peli, si es que voy a verla. Pues, a ver, yo pienso, Antonio, que nos queda esperar y que tenemos que resignarnos, pero desde el punto de vista optimista, tú creo que eso no lo llevas muy al día, ¿no? No, o sea, a ver, sobre todo queda resignarse porque lo que hay es lo que hay. Y yo creo que sí que vienen cosas interesantes de DC en el futuro. El problema es si es un futuro a corto, bueno, a corto plazo seguro que no, a medio o a largo plazo, ¿no? Pero bueno, yo siempre he pensado que estos personajes son antes que otra cosa franquicias, y una franquicia no la dejas tranquila así como así. O sea, las películas van a tener que reflotarse, van a tener que hacerse más pronto que tarde, pues nuevas películas de Superman, de Batman, etcétera, y por tanto, pues bueno, pues digamos que en ese sentido hay razones para el optimismo, ¿no? Lo que pasa es que bueno, también hemos pasado todos periodos en que al menos durante largos tiempos han estado fuera de cartelera, ¿no? Así que quién sabe. A mí una cosa que realmente me armoniza mi cabreo, y os voy a explicar el qué. No tenemos noticias de Superman, ni siquiera que haya firmado contrato. Se rumorea que uno de los problemas que hay para poder anunciar cualquier proyecto de Superman es que todavía no se ha renovado su contrato, solamente le quedaría contrato para una película más, eso se dice. Por lo tanto, se están guardando muy mucho meterlo en cameos o meterlo en cualquier sitio porque solo quedaría una película. Y que están negociando para esa renovación de contrato, y eso podría hacer que estuviera habiendo pues algún que otro problema para avanzar en la definición de un nuevo proyecto de Superman. Pero independientemente de eso, me armonizo mi cabreo porque The Batman está igual o peor. Y no estoy diciendo, joder, como Batman que está jodido, que pues me alegro. No, porque, hostias, si todavía no tienen claro qué van a hacer con el puto Batman, que es lo puto más que tiene DC, pues entiendo que Superman pues esté también en el limbo. Y eso es un poquito lo que me hace pensar que queda esperanza, más allá de esperar. Alex, tú lo estoy avisando para que se despierte, porque está como adormiscado mirando el Twitter. Alex, tu Batman, tu querido Batman, Matt Reeves, ¿tú crees que va a haber algún anuncio pronto? ¿Crees que un Ben Affleck pueda seguir en el papel? ¿Cómo ves tú ese proyecto? O sea, ¿qué sensación te genera con todos los feedbacks que tenemos ahora mismo de información? A mí aún lo que me sigue impresionando, tío, es cómo se te llena la boca de puto cuando te refieres a Batman. Eso sigue, no deja de impresionarme cada día. No, en serio. Feedback, ¿qué feedback? Es que no puedes tener nada, tío. Es que hoy lees que mañana va a hacer un sol estupendo y llega mañana y hay unos nubarrones tremendos, o viceversa. No hay nada a lo que te puedas atar. Hoy Ben Affleck está a tope de power, está súper curado y no ha bebido, y mañana se lo encuentran en un callejón tirado con una sobredosis. Madrid, ahora sí, ahora no. A ver, sobredosis. Contento, se lo encuentran contento. Agustico. No, en serio, no te puedes atar, no te puedes coger a nada. O sea, ojalá y tuvieses un clavo ardiendo al que cogerte y decir, hostia, pues sí, estoy convencido que si no es este año es el que viene, pero se ven atisbos de que va a haber algo. No, tío, es que no. O sea, nosotros, los que somos fans de Batman, estamos, yo creo que ahora casi peor que vosotros los que sois fans de Superman. O sea, nunca hemos tenido esa sensación de decir, no, vamos a ver, si DC no lo tiene claro, va a acabar tirando por el camino del medio, que es Batman, y va a empezar otra trilogía, o va a empezar otro universo, o... Ahora no es así. Ahora es que ni los dos pilares del universo, que son Batman y Superman, o Superman y Batman, es que están cerrados en un sótano y han tirado la llave al río. O sea, no tenemos nada a lo que agarrarnos. Justo a mí, esa es la sensación de que me da, de que no tienen todo tan manga por hombro, ¿sabes? Que dice, bueno, si esto está así como está, no me extraña que no tengamos noticias de según qué cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso me alienta a pensar de que realmente el plan no está... Bueno, que nada que nos sorprenda, el plan no estaba hilvanado y que, bueno, pues está en una fase muy de ver que de verlas venir. Pero bueno, una pregunta fácil y tipo, si Aquaman se estrena en noviembre, bueno, perdón, en diciembre, 21 de diciembre aquí en España, Javi, y es un puto fracaso de taquilla, ¿qué pasa con el DCU? Pues bueno, tenemos unas cuantas pelis por delante confirmadas, como son Wonder Woman y como es Shazam, y después pues imagino que harán lo que hacen siempre, retirarse a su cueva, a replantearse las cosas, a ver cómo lo hacen, regresar a sus guaridas y bueno, pues desde sus guaridas pues intentar a ver cómo reconstruyen este universo desde sus cenizas, que es lo que han hecho ya varias veces, ¿no? O sea, la fórmula Man of Steel más o menos funcionó. Lo que hicieron con Batman vs Superman está claro que dividió a la gente. Lo que consiguieron con Justice League, pues todos sabemos lo que ha pasado, ¿no? Que prácticamente fue el remate y la puntilla a este universo. ¿Ahora qué han hecho? Pues cambiar de estrategia. ¿Que falla también esta? Pues volveremos a cambiar la estrategia. Y a lo mejor esta llaman a Zack Snyder y el pobre hombre pues deja de tener tiempo para publicar en Vero. Dios no lo quiera, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que los designios de Warner son inescrutables. Al final yo creo que va en torno a la cantidad de hasta, no sé, los kilos de cocaína que hay en la mesa donde se reúnen todos. En función de la cocaína que hay encima de la mesa y el alcohol, tiran por un sitio o tiran por otro. Javi, ha empezado el panel de Godzilla. ¿Algo que decir para rememorar ese momento? Pues no sé si decir, me cago en Tokio, tío. No, pero nunca tendrá el mismo empaque que aquella vez, ¿eh? O sea, aquella vez fue de verdad desde el corazón. Eso es tremendo. Ahora ya aparece la frase de Bart Simpson, ¿no? Eso es historia del podcast. Historia del podcast, tío. O sea, ese momento de cagarse en Tokio es historia del podcast, tío. ¿Cómo nos engañaron? Es que además estábamos todos en plan de ¡ah, que se ven edificios destruidos! ¡Madre mía, que se ve humo! ¡Madre mía, un ruido! ¡No sé qué! Espera, que esto es Godzilla. Joder, me cago en todo puto Tokio, tío. No, me acuerdo la frase de decir, no me jodas, Juanca, asegúralo, no, es confirmado, joder, hemos estado todo el rato tuiteando mierda, bueno, no tuiteando, era ahí con el live aquel que teníamos. Sí, porque pensábamos que estábamos viendo una peli de Superman que empezaba ahí con lo más grande, ¿no? O sea, todo arrasado, tal, luego eso pasaba lo mismo, pero al final, o sea, tampoco nos equivocábamos tanto. Tengo un fotón que vais a flipar, cuando la enseñe, tengo un fotón, pasa que esto va tan rápido que es que vuelan, tío, tengo un fotón. Igual ya lo habéis visto, ¿eh? Madre de Dios. Madre de Dios. Y no tiene nada que ver con una foto que sea muy bonita de Superman, ni que sea Ezra Miller con vestido de champiñón. No, es algo que es muy bonito. Que muy bonito. Ahí lo dejo. Ahí lo tenéis. Vamos a verlo. Sí, que es bonito, sí. Y no hay más que decir, ¿no? O sea, yo me acabo de enamorar. Es muy bonito. Es muy rico. Sí. Vaya tela. Hostia, tengo notición de DC. Notición de DC, chavales. Ya verás, qué tontería es. Harley Quinn estará presente en la segunda parte de la Lego película, ¿eh? ¡Ojo! ¡Yeah! Ojo. Vamos a verla como locos. Ojo. Oye, pues yo no sé vosotros, pero yo con eso ya más. Ya tengo la tarde echada, ¿sabes? Universo con eso de con... salvado. Ya está. Con eso y con la foto del champiñón, ya está todo hecho, tío. Solo falta que confirmen también que la propia Margot Robbie le pondrá voz, así en plan crossover, ¿sabes? Y estamos que lo tiramos, tío. Oye, no nos quejamos tanto que Marvel ni siquiera ha venido a la San Diego Comic Con, o sea, que no nos podemos quejar. Ni puta falta que le hace. Está en su casa tocándose el escroto sobre una silla sudada y le da igual porque aún así está arrasando y contando... Mira, ¿oís? Son billetitos. ¡Oye! Vengadores ha hecho 1.000 millones más. Más Marvel, así Marvel va. Está en su cueva totalmente. Exacto. Seguro que está en un lugar, en un habitáculo oscuro que llaman Fab Cueva y ahí se retiran pues a eso, a tocarse, ¿no? Seguramente. O sea, una cosa brutal, tío. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Está genial. Además, me imagino que tiene que ser un lugar en el que pondrán incluso pósters de cómo ha funcionado la recaudación. Pósters en los que colocan ahí por todas partes, incluso en el techo, para poderlo ver de todos los ángulos. Sobre todo en el techo, es importante. El Fetch es muy importante y es una cosa que la gente normal no pensamos. El Fetch este de los cojones. Pero Game Fetch lo piensa, seguro. O sea, la FabCueva está totalmente funcional, tío. Muy bruta la FabCueva. Pues ahí está Marvel ahora mismo. ¿Para qué queréis que te nada? Maravilloso, maravilloso todos esos datos que nos has aportado para que se nos remueva el estómago hasta marchas sospechadas. Bueno, pues seguimos esperando. Hemos pasado por Animales Fantásticos, hemos pasado por Lego Película 2 y ahora estamos en Godzilla. Seguimos esperando lo que suele esperar la gente en la San Diego Comic Con, que es cosas de cómic. Ahí está. Y nada, pues nada, que esperando estamos. Mira, Batman en el cine no estará haciendo nada, pero Tom King ha ganado el premio Eisner por su Batman, por su Mr. Miracle. Y un guardaespaldas. ¿Eso del guardaespaldas? ¿Por qué? Contadme eso, porque lo he leído y no me lo he podido ni creer. No pensaba ni que fuera cierto. ¿Qué fucking? ¿Qué su madre es eso? La gente que se ha tomado con mucho entusiasmo el último número. Ha gustado. ¿Pero mucho. Qué pasa en el último número de? ¿Dónde no se puede decir? La boda. Es el número de la boda. ¿Y eso es tan grave? Pregunto. O sea. Depende. Depende cómo te lo tomes. A ver, depende de lo mal de la cabeza que estés. Si estás muy mal de la cabeza, pues posiblemente amenaces de muerte. Bueno, no sé si proponeros que avisemos de spoilers si lo contéis, porque ya ahora mismo me lo tenéis que contar, cabrones. Claro. O sea, sí o sí, o lo contáis en antena o lo contáis en privado, pero esto ahora mismo hay que decirlo. ¡Ey! Pride of Gypsies, que es el nombre en Instagram de nuestro amigo Momoa, el lanzahachas sí. Y bebé Guinness, acaba de iniciar un vídeo en directo. Voy a ponerle cosita, voy a ponerle... ¡Hi, Aquaman! ¡Hi, Gypsy! ¡Hi, Aquaman! Venga, voy a poner el audio en directo. ¡Uy, la Amber Heard! ¿Cómo está? ¿También me va como el culo o lo ha parado ya? 6.400 pavos en directo mirándolo, ¿sabes? Brutal, lo va parando tío. El tío. Pues nada, están bajando de un autocar hacia el Jolache. Y ahí están, el camino al Jolache, esta gente. Va un poco fatal, que, no, que compre una buena internet, tío, que le va como el culo, ¿eh? ¿Se os para a vosotros también? Totalmente, va como el culo. Mira, Antonio, esta foto que paso va especialmente dedicada a ti. Verás. Está guapa para aburrir, ¿eh? Mira qué brazaco ha sacado, ¿eh? Mira qué brazaco ha sacado. Sí. Es como una cabeza flotante. Sí. Porque el cuerpo no hay. Es una cabeza flotante, muy bonita. Ya, sí. Es como una cabeza flotante, tío, de verdad. Pues vamos. Pobre Gal Gadot, qué cosas más feas le dices. ¿Dónde acaba el asiento y empieza ella? No se sabe. Ay, de verdad. Para más de uno será una diosa. Si es que no tenéis miramientos. ¿Qué sabemos de la película Godzilla, Javi? Tú que eres un fanático de ese monstrenco. Pues hombre, fanático tampoco es la palabra, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta el rollo de los kaiju y todo, pero no sé, no, la última manifestación de Godzilla que fui hace muchos años. No, a ver, ¿qué sabemos? Pues es secuela. Son animales, no son monstruos. Son gigantes y tienen derechos. Javi, y que no saben nada y punto. O sea, no te hagas el interés. Después de esto, te voy a decir nada. Segunda película de Godzilla y ya está. Es un bicho grande, hace. Y tira cambios por la boca, tío. Eso fue lo puto mejor de la película. Si es secuela directa de la anterior, sí, este Godzilla es lo más porque tira putos cames por la boca, tío. O sea, yo con aquella película, vamos, creo que jamás me lo he pasado mejor y peor al mismo tiempo. O sea, brutal. Lo que yo sé poco, es muy poquito, es continuación de la anterior, lo cual ya tiene cojones que haya una continuación de esa película. Que no la dirige Gareth Edwards, creo, que es el director que la dirigió la primera parte y que dirigió Rogue One, una historia de Star Wars. Y que sale la niña de Stranger Things. Muchos datos no son, pero bueno, ahí están. Ah, pues entonces ya está claro. A la niña de Stranger Things la están quemando como a Macaulay Culkin. Que va. O sea, me veo a su padre dilapidando su fortuna por ahí, tío, en putas y barcos, porque esta niña va a acabar muy mal. Sale en todo, tío. Hostia, yo me acuerdo cuando se ganó, creo que fue la lotería de Navidad, no sé en qué pueblo se ganó. Pues eso fue aquí en Barcelona, no sé. La cuestión es que se ganó y yo creo que van a grabar España Directo, es un programa así en televisión que van con las cámaras en directo a donde hay noticia. A veces no hay noticia. Es un programa que se hace en España y van las cámaras en directo, ¿no? Se llama España. ¡Ah, que sí, tío! Pues básicamente llegan allí y dicen, ay, que la gente está celebrándolo con cava y tal, tirándose champán por la cabeza. Y le dicen a uno que estaba más borracho que una perra borracha. Le preguntan, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a celebrarlo y luego de... Dice, vamos a Madalma y luego a putas. Quedó la cosa como muy rota. Es español, ¿no? Sí. Oye, pero mira, para dejar un poco mejor a España y en concreto a Barcelona, después de tu terrible comentario, que es horroroso, ¿vale? Y eso, que es tu tierra, hay que destacar, además viene un poco al hilo de lo que decíais de los premios Eisner, que le han concedido creo que el premio Eisner a Norma Comics. Nada menos, ¿eh? ¿Coño? El premio Eisner a algo así como retailer o algo así. O sea, digamos que cada año eligen también al mejor distribuidor de cómics, al espíritu de distribución de cómics. Y si no he leído mal, que si es así, pues voy a quedar muy mal en directo, pero lo he leído por ahí, le han concedido el Eisner a Norma Comics. O sea, eso es tela, ¿eh? No, la verdad, hace unos años ganó, me parece, la de Akira Comics, que la han reformado ahora en Madrid y tal, pero sí, yo que he visto las dos. Norma Comics ahora mismo está por lo menos un peldaño por encima. Ahora con la reforma a lo mejor están más equiparadas, pero Norma Comics a mí me pareció brutal. O sea, la mejor tienda que hay en España, pero con diferencia. Os lo confirmo ya, que lo estoy mirando para confirmar, para no hacer el ridículo, y efectivamente se ha llevado el premio Eisner a la mejor librería internacional. Y es la segunda vez que resulta premiada en una librería española, porque como bien dice Paco, en el 2012 se la llevó Akira Comics. Este año la segunda, o sea que... Bueno, habrá que hacer una segunda. Mira, precisamente estuve el otro día ahí en Norma, me compré unas cuantas cosillas y compré un pelele para mi hija. O sea que, mira tú por dónde. He comprado un pelele en una ganadora de Eisner. Lo más cerca que estaré de un ganador de un Eisner. Brutal. Bueno, pues acaban de enseñar el tráiler de Godzilla. ¿Estáis todo desesperado por verlo, a que sí? Oye, pues sí. Yo quiero verlo en algún momento. No tengo prisa, pero lo veré. Todavía no lo han publicado en la página oficial, pero ya se ve que lo han proyectado en el Hall H. Seguimos esperando. No sé cuánto habéis dicho. Confirmadas estaban la del Potas, el Mostrenco este, igual más. Ya está, después de C ya. Y DC a priori. Sí. Sí, es que son las 8:30, amigo, ¿eh? Estaban confirmadas estas, luego también estaba la de Mowgli, pero por ejemplo la de la Lego película que han hecho panel no se había dicho nada, así que no sé si habrá alguna sorpresa más. ¿Hay tráiler ya de Godzilla o de Mochila, que es el navegador? ¿Qué queréis ver, la del navegador o la de la película? Yo Godzilla, ponlo y si queréis lo vemos aquí. Sí, lo vemos en directo, venga va, que lo voy a pasar, va. Lo paso aquí por el link y hacemos a ver si vemos un puto came vocal. Ahí está. Mira, hemos todo junto, me flipan estas cosas de la Comic Con, tío. O sea, las fotos que manda la peña de las pantallas son brutales, pero luego cuando publican vídeos son auténtica mierda, tío. O sea, sí. Tienen un iPhone X para hacer las fotos y luego graban con la cámara del abuelo. Exacto, exacto. Bueno, ¿está esto preparado? Vamos a verlo todo juntitos en el tráiler. Yo conozco Godzilla, lo que vaya, nada. ¿Estáis preparados para verlo todos junticos? Venga, va. Estamos al play. Javi, tío, a lo mejor a ti te estás poniendo aquí suscriptores del YouTube, igual podrías hacerlo tú live. No pasa nada, Godzilla no tengo ninguna prisa. Me levantaré cuando llegue Aquaman, que eso sí que es target del site, esto me da igual. Vale, pues venga chicos, vamos allá, preparados, listos y play. Oh, madre de Dios, la de Stranger 5 es pelo. Qué rara, ¿eh? Eso te ha quedado muy mal, ¿eh? Ya. Pues pensaba que era un niño, de verdad. Hostia, ¿qué eso? ¿Qué es agua, tío? La madre del Tano. Es espuma de baño, tío, o algo, ¿no? Es humo, ¿no? Sí, tío, a ver a Farmiga, ya mejoró la película. Pero como todo organismo vivo. Bueno, empieza potente. Este chino no salía en la primera también. Sus primeros. Ah, sale este también, ¿no? Este no es el de Super 8. La King Kong de Peter Jackson. Ah, mira, duda, Let them fight. Legendary no se había ido con Universal. No, Legendary hace lo que le sale de la polla, va saltando, va haciendo cosas con Warner. Vale, ahí está congelado. Es como si quitas. Pues se cargó ya medio mundo, ¿no? Sí, tío. ¿Y no ha empezado la película aún? La de Stranger Things, ¿qué hace? Lo que hace en Stranger Things, pero con un mostranco, ¿no? Para que nos entendamos, claro, ¿no? Míralo, míralo, no sé. ¿Este Godzilla o es el primo hermano? No, este Godzilla. Será Godzilla, hombre. Oh, mira. Míralo, míralo, míralo, míralo, el Kame-Kame por la boca. ¡Cómo Godzilla mola! ¡Ole! Lo tiras. ¡Ole, mira qué bonito! Con alitas y todo. Oh, ahí está Mothra, ¿eh? No estás en tu sano juicio. ¿José Mothra? José Mothra. Qué banda sonora más extraña, ¿no? Sí, muy extraña, sí, sí. Es como, muy estoy viendo de fantasía. Película... Soy como de Disney. Oye, mucho protagonismo de la de Stranger Things, ¿no? Todos sí, del mundo, sí. De todas maneras, por ahora me parece. Coño, aquí todo petando. ¿Ese no es Ice Cube? Podría ser. Sí. Sí, es Ice Cube. Hostia. Ese Ice Cube murió, tío. No, no, es Ice Cube. Ha resucitado. Tres cabezas, no sé. Seguro que Wallenstein sabe quién es ese bicho. Está muy fan de Lannister. Lannister, tío. Siempre paga sus deudas. Además, con el mismo traje que en. Sí. me ha dado perezas el tráiler, no sé yo. Uf, súper hypeado, ¿eh? Bueno. Bueno, después de verlo, Juan Carlos, ¿podemos dejar cada uno nuestra opinión sincera en una frase? Sí. Empezar, yo no. Bueno, espera, en una frase te lo voy a decir yo. Wonder Woman ya está in the stage. O sea que ya estamos aquí, ha empezado. Vale, pues entonces panel. Simplemente voy a decir que el tráiler es una puta mierda y ya está. Vale, podemos seguir. Bueno. Javi, paso fotos y vas tirando millas, ¿o qué? Venga, vamos a por ello. Wonder Woman. El panel está, por lo que veo, está, creo, ¿eh? Estoy hablando muy por hablar, ¿eh? Creo que está Jenkins. Está. Por supuesto. Gal Gadot. Este Steve Trevor, que ahora me sale el nombre. Ah, hombre, Chris y Pine. Gal Gadot. Chris Pine, eso. Chris Pine, paso... a ver si por lo menos en el panel explican por qué está. Steve Trevor ahí resucitado, estaría divertido. Que explique cuando empieza a rodar Star Trek, que es más interesante. Veo que tu hype va aumentando, ¿eh? Tope. Javier, ahí te he pasado un link para que lo vayas ahí machacando. Vale, mientras te la machacas, lo machacas. Vale, ¿qué más tenemos? Efectivamente, Gal Gadot, Chris Pine y Patty Jenkins. Qué guapa es Gal Gadot, las cosas como son. Qué guapa es Gal Gadot. Maldita sea. Tengo un vídeo, creo. Es una preciosidad de mujer. Tengo un vídeo y haciendo honor a nuestro caído, para arriba que va. ¡Para arriba! Vale, pues venga, para arriba. Yo estoy subiendo un par de fotitos aquí de Wonder Woman, también, del panel. Muy triste ver a Antonio llorando de la emoción. Se le ve, tío, emocionado, pero tío, tranquilo, no te preocupes. No es que no esté, es que la emoción le impide hablar. Sí, sí, todos lo sabéis. Lo superaré, pero me llevará tiempo. Lo que dure el panel, básicamente. Tanta emoción, no, por favor. Demasiado input. Demasiado input. Demasiado input. Realmente las Comic Con tendrían que ser tan desastrosas como esta, es más divertido. Yo estoy contigo, sí, debería ser así. ¿Por qué va Chris Pine con alpargatas? Parece que ha salido de la cárcel, tío. Lleva una combinación de colores el chaval, que vamos. Uh-huh. Entre el de colores madre así y anaranjados y el Gal Gadot de morado, tío. Pues sí, ahí está Patty Jenkins en el escenario. Qué guapa Chris Pine. Está preciosa, la verdad, el vestido. Vale. Negro es una maravilla. Parece que están enseñando imágenes de la película, pero que por supuesto no se van a mostrar, no se van a liberar. Sí, exclusivas de la. Madre mía, vaya puta mierda. ¿Pero imágenes o metraje? Pone footage, así que será. Buah, metraje. Pues metraje de bueno. En breve lo mostrarán en calidad guarra, que es lo que pasa siempre. Bueno. Sí. Qué lástima. Eso antes de irnos a la cama lo veremos de alguna manera o de otra. No te creas, ¿eh? El año pasado también hubo historias de Aquaman y jamás las vimos, ¿eh? Y me jode mucho porque, joder, estamos aquí todo el mundo esperando material y exclusivo para San Diego Comic Con. Ay, bueno, pues muy bien. Bueno, esa gente paga 150 pavos de entrada y hace días de cola ahí acampados en el Jolache. Que menos que les muestren algo un poquito exclusivo. Perdona, ¿no? ¿Te parece poco que estén los actores allí, tío? No sé. ¿Ves que yo estoy diciendo que lo muestre? Yo te estoy diciendo que lo muestren online en el mismo segundo. Pero joder, bueno, pues acaba un tiempo, pues lo pones y ya está, tío. De todos modos, no es lo mismo estar aquí cuatro chalados como somos nosotros, viéndolo por internet, que estar viviéndolo allí y verlo. O sea, ya solo por eso merece la pena. O sea, no es ningún... 100%, claro. No es nada el estar aquí o el estar allí. Con cariño, lo de cuatro chalados, chicos. Sí, no, qué buena la foto. Yo, como habéis dicho cuatro y somos cinco, pues he dicho, mira, ahora hablará de ellos, no sé, ¿sabes? No, o sea, yo me excluía, claro. Qué buena la foto que ha pasado Paco ahora del panel con la frase Welcome to the Worlds of DC. Y con la tipografía. A los mundos. A los mundos. Con la tipografía de Man of Steel, además, ¿eh? No es exactamente igual, el mismo tipo de letra. Qué chulo. Sí. Pero lo de mundos es un poco, si nos sale mal uno, tenemos otro. Efectivamente. Ahí va. DC ahora es como Groucho Marx. Sí. O sea, ¿sabes? Estos son mis principios. Si no te gusta, tengo otros. Me la boca, tío. Se ve que ha mostrado un metraje en la. Sí, no un metraje de Wonder Woman, en el que Wonder Woman salva a una pequeña niña. Ladrones. Matones. Sí. Pues eso. Maravilloso todo. No vamos a ver una puta mierda. Hijos de puta. Me cago en Tokio, Cago en la puta madre de Tokio, tío. Qué puta mierda. ¿Algún japonés oyente? Bueno, por ahí. Me lo pregunto, ¿Algún japonés? Algún día, cuando estemos jubilados y libres de cargas, tenemos que ir a Comic-Con y verlo en persona. Sí. Y así menos problemas. Y aparte, como probablemente cuando estemos divorciados, un tiempo, exacto. No, pero eso digo, libres de cargas, o sea, todo. Lo bueno que tiene es que cuando pase un tiempín, ya no habrá universo DC, podremos ir allí y no tendremos que hacer cola, solamente iremos allí, pues no sé, a coger material de saldo de la Justice League y cosas así, que debe haber abatadas. La única hot toys que han hecho. Yo a día de hoy me voy allá a comprar Funko, no me voy a hacer cola para ver nada de la San Diego, o sea, de DC, lo tengo clarísimo, vamos. Yo creo que cuando nosotros podamos ir a la Comic Con, los Funkos ya estarán de saldo, todos ellos en general, ya serán como un producto vintage. Bueno, eso yo lo pensaba hace un par de años y mira, subiendo. ¿Dónde estamos, no? Bueno. Lamentable situación en la que nos encontramos, ¿sabes? Tú imagínate que hubiéramos decidido hace, yo qué sé, 9 meses, venga, vamos a comprar las entradas y nos vamos allí y llegamos y lo que nos encontramos es con esto, ¿sabes? Que por ahora dices, bueno, material de Wonder Woman, pues muy bien, un trailer de Aquaman, pues muy bien, y alguna imagen de Shazam, pues muy bien, pero ¿dónde está? Esto es como si tú vas a ver un partido del Barça, vives en Estados Unidos y vas a Chicago a ver un partido del Barça porque hace una gira y te saca a todos los reservas y dice, a ver, ¿dónde está Messi? ¿Dónde está Luis Suárez? ¿Dónde están todos los buenos del Barça? Y me metes aquí a todos los segundones, que estarán muy bien, que juegan con mucha ilusión, que la tocan bien, que tienen, pero joder, que estamos esperando cosas gordas de los principales, tío. Pero Paco, estaba riendo por no llorar, ¿no? En Estados Unidos le ponen al canterano de turno el 10 y se creen que es Messi. Si no conocen a los jugadores, no pasa nada. Ya, pero claro, en la rivalidad del fútbol, pues esto te toca. Sí, sí. No, está claro, es complicado, pero bueno, también hay que no solo de... O sea, Superman no solo está en el cine, o sea, que podríamos... disfrutar de los paneles de cómic y tal, que quizá no a todo el mundo le guste tanto como el cine o no es tan global, que es creo que lo que nos une aquí, pero joder, o sea, hoy en día los paneles de cómic pueden ser muy disfrutables con Bendis, también tendríamos la oportunidad de ver a los actores que han participado en Supergirl y cosas así, pues mira, menos de una piedra, o sea, aquí viene menos gente a vernos, desde luego. Bueno, tengo alguna cosilla por aquí en Twitter. Dicen que el metraje mostrado de Wonder Woman 84 mantiene el estilo cálido y aventurero del film original. Gal Gadot nació para ser Wonder Woman. Las escenas no serán mostradas en internet porque no están terminadas. Eso es lo que comentan en Twitter. Esto es de Cine Premier, que tienen bastante tirón por ahí. Has comentado antes, Juan Carlos, lo de la niña, ¿no? Sí. Sí, aquí apuntaban eso, que salva a una niña... con el lazo y luego sale corriendo por la carretera. Por cierto, nos comentaba nuestro amigo y gran dibujante Enrique Vegas en el grupo de WhatsApp que tenemos aquí, Juan Carlos y yo con él, nos preguntaba que le preocupa un poco el tema de los años 80, ¿no? Porque claro, él recuerda a Lux como el de Madonna o Ana Torroja y dice, hostia, esto no va a cuadrar. Pero bueno, Patty Jenkins por lo visto ha explicado por qué ha elegido los 80, no en cuanto a Luke, sino según Jenkins es que ha elegido los 80 porque representan nuestro mejor y peor. No sé a qué se refiere exactamente, pero bueno, ahí queda. Ahí queda. Han preguntado a Chris Pine también sobre su regreso a la película y simplemente los asistentes, o sea, Gadot, Jenkins y él mismo, ha dicho que jugará un papel importante, nada más. No se han mojado y no han dicho absolutamente nada. Si te lo estás inventando, tío, no lo estás leyendo en ningún sitio. Sí, aquí estoy en Twitter. No nos inventemos nada aquí, nada de nada. Esto está todo dicho. Aquí dicen que no es una. Gal Gadot ha dicho que no es una secuela, que es una historia propia en su propia película. O sea, what the fuck. ¿Cómo se come eso? No, bueno, imagino que es... Yo creo que simplemente que no es una continuación directa de la película, claro. Es otra historia, pero eso no hacía falta ser muy inteligente. Vale, para... tengo una descripción de una escena, si queréis, Vale, de Wonder cuéntanosla. Woman. Básicamente es lo que ha comentado Paco. Dice, hemos visto un cortometraje, o sea, una escena súper corta que muestra a Diana con su traje derribando a un par de tipos malos en una especie de food court. Inamal Food Court, o sea, bueno, como una especie de centro comercial, ¿no? Lanza o agarra a una niña y la pone a salvo, les quita las armas, las destroza y luego los ata con el lazo y salta hacia el techo, pega un salto hacia el techo. Esa es la descripción de la escena, o sea, Wonder Woman en acción, derribando un par de matones, salvando a una niña, rompiendo sus armas y pegando un bote después de enlazarlos. Bueno. Eso es lo que se ha visto. Por aquí comentan también que el metraje es de tono ligero y divertido. Comentan que el traje de Wonder Woman es más colorido y más brillante, pero que al margen de eso no saben decir en qué más podría diferenciarse esta película de la anterior en cuanto a la estética, ¿no? Pero que el traje sí que sin duda lo definen como more vibrant and colorful, o sea, más vibrante y colorido. No hay nada más, ¿eh? No hay absolutamente nada más de Wonder Woman normal. La peli está en estadios muy iniciales del rodaje y bueno, bastante es que se hayan plantado allí la mitad del reparto con un pequeño clip, ya es mucho más de lo que hemos tenido de otros derroteros. Entiendo que dejarán para el final Aquaman y que en medio estará Shazam. Sería lo lógico, más que nada por la cantidad de cosas que pueden mostrar de una y de otra, ¿no? O sea, sería más, claro. Más probable. Pero bueno, aquí estamos esperando a ver si hay alguna novedad. Todas las páginas confirman, todos los twitters confirman que de ninguna manera el metraje de Wonder Woman estará mostrado online, porque los testigos que han visto el metraje, los asistentes allí, bueno, pues dan fe de que está por terminar, ¿no? Digamos que los efectos especiales se nota que son, han llevado un clip prácticamente del set de rodaje, lo han presentado ahí para verlo y poco más. Genial, estupendo. Bueno, hay un pequeño último aporte. Dicen que el clip termina, después del salto de ella al techo, el clip termina con un plano de Diana corriendo a toda velocidad por una calle de la ciudad con un look muy de los 80. Ese es el final del clip. Y hasta ahí podemos leer, no hay nada más. Por favor, que alguien seque las lágrimas de emoción de Antonio Monfort. Bueno, lo habéis visto, pero ha estado toda la descripción, sí, que he hecho, ha estado emocionando y abrazando su foto de Gal Gadot enmarcada, ¿eh? La palabra es congoja. Peluche de Gal Gadot. Su peluche de Gal Gadot. Tengo ahí escondido. Que lo tienes encima de la cama, ahí con amor. Sí. Ahí está sentadico el pobre. Es coleccionismo de alto nivel, no lo saco mucho, pero a veces. ¿Te lo compraste en el Parque Warner? Sí, me lo trajo mi hermana. Qué guay. Vale, ahora viene Shazam. Shazam, que empieza. Shazam. Vamos allá. Bueno, venga, va, votaciones. ¿Habrá tráiler? ¿No habrá tráiler? ¿Qué decís? Sí, va a haber algo, ¿eh? Va a haber metraje y supongo que un poco más extenso que el de Wonder Woman 84. Llevan un poquito más de tiempo, o sea que vamos a ver qué tal. Sí, pero dudo que lo suban online, por lo que tengo una página que está especializada en tráilers y no... Dicen que es muy complicado que se suba. muy complicado, seguramente. Voy a hacer la pequeña descripción del tráiler de Wonder Woman en el site y poco más. ¿Alguien me puede pasar una imagen chula de Wonder Woman, por favor? ¿De la película o algo? Bueno, de la película no, pero de algo. Era que busco entre mis ingentes archivos y te mando algo. Ya sabes, Zachary Levi. Tío, este es súper alto, ¿eh? Pues nada, Javi, te voy a pasar el link para que lo tengas de... Gracias. Estoy publicando lo de Wonder Woman. Es que el bicho este mide 1,91, ¿eh? Está alto, tío, el cabrón, sí, sí. Casi como yo, más o menos. Casi como yo subido una escalera. Sí, sí. Si nos ponemos uno encima del otro... Casi, casi, estamos ahí. Sube con una Guinness en la mano, el muy cerdo. O sea, el logo que ya conocíamos de Shazam... Estoy viendo un pequeño vídeo que me sale. En la mano, tío, brutal. Paso la foto. Ponen música, no sé. Paso si la foto de la película. El vídeo es hiper mega corto, pero ahí está. Nada, aquí tenemos a Shazam. Dicen por aquí que la Guinness se la ha dado, por supuesto, Jason Momoa en el backstage. Aguaman. Y seguro han dicho, a que no hay huevos de salir con ella. Y el tío ha dicho, pues algo. ¿Cuántos cojones? Claro que sí. ¿Eh? Está fuerte, Zachary Levi. Se ha puesto tochete. Sí que está fuerte. Está tochete, pues mira que está súper delgado, ¿no? No sé. Sí, sí. Está tochete. Por cierto, además, es un tío enorme. No se ha visto nada, ningún comentario, ninguna foto de Wonder Woman. No se ha publicado nada de esa película. Nada oficial. No tenemos el look de Cheetah. No tenemos... Bueno, el de Cheetah, el de Tarzán sí lo tenemos, el de las películas de Weiss Müller. Pero el de la película está... No. Entonces... ¡Chistaco! Buenísimo, ¿eh? Alto nivel, ¿eh, Juan Carlos? Sí, que sí, tío, es que me quería poner a vuestro nivel, tío. Eso es verdad, Juan Carlos, lo has contado. ¿Lo de qué? ¿Has hecho un símil entre la mona de Tarzán? Sí, es verdad. Sí. Tal cual. A ver, creo que es bastante lógico. O sea, si la hacen digitalmente o tiene mucho maquillaje digital, está en los primeros pasos. Seguramente que a Cheetah en plena formación la veremos mucho más adelante, que llevamos un par de semanas de rodaje. ¿Vamos a tener tráiler de Shazam o no? Yo creo que sí. Algo habrá, sí. Pero creo que sí. Wonder Woman no sí. Se va a liberar, ¿eh? Exacto, harán rollo lo de Wonder Woman. Escenita de a lo mejor de 20, 30 segunditos y a funcionar. No va a haber nada liberado. Va a ser una Comic Con muy triste en ese sentido. Ya veréis. De todas formas, para Shazam ya estamos en tiempo, o sea, en márgenes de tiempo que se podría liberar. El rodaje acabó hace tiempo y el estreno no está tan alejado como el de Wonder Woman. El logo de Shazam está chulo, muy, muy comiquero, muy bueno, ninguna sorpresa sí, tampoco, sí. Pero muy chulo. Voy a publicarlo también en Facebook, así que los oyentes pueden estar viviendo esto como nosotros casi. Con una emoción inusitada, se puede decir, claramente. Oye, pues aquí estamos, expectantes. Coño, escúchame, está yendo la tarde mejor de lo que pensaba. Claro, o sea, con emoción o sin emoción, pero de momento ya tenemos metraje de Wonder Woman descrito. Estamos aquí esperando a ver lo que salta de Shazam y en breve Aquaman, que es el plato fuerte. Hemos apuñalado a la gente. Exacto, estamos que no salimos, tío. Y por no hablar de que falta el anuncio de Man of Steel parte 2, chicos. Sí, sí, sí, sí, claro que sí. Falta, sí. Falta hace. Otra cosa es que vaya a salir. Pobrecillo. Le ha dado mucho el sol. Hace mucho calor en Barcelona. Sí, hablan de que la frasecita esta de Mundos de DC ofrece una confirmación de que va a haber varios universos del mismo personaje. Por lo tanto, ahí estamos. Qué maravilloso todo. Varios universos y ningún Superman. Están presentando el tráiler de Shazam a los asistentes. Están presentando tráiler de Shazam, confirmado. Se duda aún por que favor. Por favor, por favor. Asistentes, grabadlo. A ver, alguien que no lleve un móvil de su abuelo, por favor, que lo grabe y en horizontal a ser posible, ¿eh? Ya lo han publicado. Absolutamente increíble tráiler de Shazam. Sí, sí, eso estoy leyendo. Absolutamente eso increíble. Dice. Todavía no está publicado oficialmente, estamos aquí a la expectativa, le estoy dando al refrescar cada segundo. En el caso de que hubiera un trailer de Shazam, Javier Olivares Tolosa nos abandonará, se irá al lavabo, se la cascará y volverá con las gónadas más vacías y luego nos contará lo que le ha parecido. Digo el trailer. Eso haré, eso haré. Yo me debo también a la botella, así que haré la videoreacción y bueno, pues así veréis todos un poquito la cara que tenemos. Y si no, pues luego tranquilamente haré un video comentario y ya está. Pues siento decirte, Javi, que te vas a quedar con las ganas. Hay trailer. Trailer online, chicos. Sí, sí. Ah, lo han publicado en el Twitter, efectivamente. Sí. Bueno, compañeros, pues yo os abandono aquí, ¿vale? Este es el momento en el que yo os tengo que abandonar. Voy a ver el trailer de Shazam. Duración 2 minutos 53, chicos. Bueno, no lo pongáis todavía, que lo vamos a ver juntos los que quedamos aquí, menos Javi, que es un aburrido, un soso y un gitanín. Los demás lo vamos a ver junticos. Lo vamos a discutir. ¿Habéis pasado el enlace? Porque no veo un pijo por aquí. Yo te paso ahora, el enlace. Ahora te lo paso. Ah. Mucho hablar, pero yo no veo nada. Estoy mirando si lo han publicado en YouTube también para... Sí, eso es lo que iba a mirar. También está en YouTube, te paso el enlace de YouTube, ¿vale? Para que lo puedas ver y te la puedas cascar a dos manos. Yo con uno me conformo. No, tú, a ver, para el pajote va mejor el de YouTube, te lo digo yo por experiencia. Oye, voy a montar voy a abrir el portátil que este cabrón va a grabar y automáticamente cuando grabe va a subir el puto vídeo y va a utilizar el ordenador, la mierda esta de Mac que tiene aquí. Vale, entonces a ver, ¿dónde lo vas a ver tú? Si quieres, vemos el vídeo, vemos el tráiler, lo hablamos y automáticamente ya me monto yo el portátil. Venga. Pues Paco, ¿lo tienes preparado también tú? ¿Alex, lo tienes preparado? Un segundo, porfa, un segundo. Lo has pasado, pues habéis pasado el tráiler, ¿no? Sí. Sí, lo he pasado por YouTube. Vale, que vale. 3 minutos, qué guay. Mentira. Sí, dos. No lo veáis todavía, no me seáis mamoncetes, Bueno, ha salido aquí en YouTube, pone 3 minutos, 2.53. Ah, que te conozco, que te estás muriendo de ilusión de verlo. Mamoncete. Sí, estoy ahí. Mira, se te ve la carica. Mira, que lo estás poniendo por ahí. No, que yo lo estaba cargando en el móvil. Ah, bueno, coño, lo has pasado por aquí, joder. Estoy, parezco, sí, vayas. A ver, déjame un segundo que lo ponga. Bueno, chicos, pues vamos a rayarle, 3, 2, 1, go. You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. Bueno, aquí vemos a Billy Batson. Give these people a chance. Because that's what they're giving you. New 52, total, Pero viñeta. This is Billy Batson? Sí. Hello. Make sure you make him feel at home. Una camiseta de Aquaman va al colega. But don't buy it. It gets real Game of Thrones around here. Publicidad subliminal, a saco. Just messing around. You look at me. Muñecos de Superman por todos lados. If you could have one superpower, what would you pick? Una mochila de Batman. Everybody uses flight. You know why? So they can fly away from this conversation. No, because heroes fly. Empezó a los matones puta. De turno dándole hostias. Es una puta tienda de DC, tío, el trailer. Oh, hostia. Hostia, es viñeta por viñeta, Sí, es clavada al New 52. La mano de Geoff Johns. El hostias, metro. Mira. Billy Batson. I choose you. Me hubiera gustado a mí que esta precisión la hubieran empleado para otros personajes. Antonio está flipando. Antonio está happy. Hostia, qué guapo, Hostia, he clavado a New 52 también esto, Joder, pero tal cual, viñeta. Creo que es la primera vez que veo una película de DC que parece un cómic. ¿Shazam? Toma. Coño, mira, ahí está. Cómo mola, nene. No grites. You're the only person I know that knows anything about this Cape Crusader stuff. Can I? Oh, yeah. Qué chulo, tío. Qué chulete, tío. That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. AM to the PM, PM to the AM. You have super strength. Can you fly? If I quit your PM, if I quit this season, I still be the greatest. Que se ve guapo, ¿no, tío? Sí, se ve muy guapo, tío. Se ve muy guapo, tío, Volando con luz, haciendo cosillas. ¿Qué ¡Guau, wow, qué chulo! ¡Qué guapo, tío! You're dead. ¡Hostias! Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, stop, I'm a superhero. Joder, qué guapo. Abril del 2019, qué guapo. Pintaza, muy bien. De puta madre, tío, muy bien. Puto fuckers, muy bien, mola, tío, mola. Tiene un sacado de las viñetas. Pero total, punto por punto, vamos. Clavado, clavado. Recordemos que esto sale es clavado a la representación de Shazam de los New 52, que era cuatro paginicas que salían después de la Justice League. Y con esto hacemos una película y pero pasamos por delante de otros montones de personajes. Con dos cojones, claro que sí. Warner, lo hacéis muy bien. ¿Por qué no habéis hecho esto con otros personajes? La verdad que está genial, tío. Yo creo que decíais y comentábamos estos días en foro interno. Hostias, muy arriesgado, muy no sé qué. Hostias, ahora viendo esto, ¿creéis que esto puede funcionar bien en taquilla? ¿Cómo lo veis? Antonio, yo eso no lo sé. No sé si puede funcionar en taquilla o no, porque eso al final quién sabe, ¿no? Pero desde luego es la clase de película que tú necesitas si quieres adaptar Shazam. O sea, es que es tal cual, es la mejor versión de Shazam, o al menos una de las mejores, pasada casi plano por plano. Luego se le ve esta actitud desenfadada, humorística, que sí que encaja con este personaje. Y, joder, pues es que no se puede pedir más. Paco, look cojonudo, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. La verdad es que... Por favor, no tanto, tanta profundidad. No, es que me había parecido que había salido el trailer de Aquaman, pero no era una imagen anterior. La verdad es que muy chulo, muy chulo. Siempre nos pasará eso, que Shazam no es el personaje favorito de nadie. O sea, no es como... Imaginaos que hubiésemos visto, yo qué sé, el... poner un cómic del mismo equipo creativo que ha hecho este Shazam, el Superman Brainiac, que hubiésemos visto parte por parte lo que se ha visto aquí, estaríamos, vamos, subidos por las paredes, pero claro, o sea, creo que está perfecto, es lo que necesitaba este personaje realmente, no le quitaría nada. El problema es que luego que funcione o no, a mí me, si se toman las expectativas como algo así como el Ant-Man de Marvel, yo creo que podría funcionar, un superhéroe para toda la familia. Sí, yo creo que sí, yo creo que la perspectiva es muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Lo único que juega en su contra, a lo mejor, es que es un personaje muy desconocido, que a lo mejor va a costar venderlo. Yo qué sé, ¿no? Es un poquito complicado en ese aspecto, ¿no? Pero, joder, no sé. Es una película que puede llegar a mucho público diferente. Vamos. Yo le doy muy buenas expectativas a esta película, porque si hacen una buena campaña, ya estamos arrancando con bastante premura para que la gente conozca de qué va el ambiente. Yo le doy muy buenas esperanzas a esta película por el tono, porque va a ser para todos los públicos, porque bueno, porque creo que se está haciendo como se tienen que hacer las cosas, con una buena campaña de marketing, basándose en un origen del personaje modernizado y que funciona, como es el de Geoff Johns, que hizo para las New 52. Yo lo pinto, lo veo muy muy muy interesante. Estoy publicando el tráiler en el Facebook y así ya tenemos esto publicado. Me imagino que luego habrá que hacer alguna reseñita. Bueno, pues nada, aquí estamos esperando, a punto. Entiendo de que llegue Aquaman. No creo que tarde demasiado. ¿Ha empezado ya el panel de Aquaman o la parte de Aquaman o todavía no? No, todavía no. Que yo sepa, todavía no. Hay que entender que está... Hay que entender que han puesto el tráiler, han ido los actores, entiendo que algún tipo de entrevistas se están haciendo. Pues todo, estamos viendo que todas las fotos que salieron de Shazam venían ligadas con este metraje, todo lo que salía, todo el test de los poderes que es capaz de hacer. Me ha parecido súper guapo el vuelo, así con luz solar bien nítido, bien claro, unos efectos especiales muy buenos. Pero no me extrañaría, de hecho no es que no me extrañe, estoy casi convencido que va a salir tráiler, póster oficial seguro. Porque ya cuando pones algún tráiler ya te interesa que realmente puedas plasmar ya en una sala de cine un póster, ¿no? Dicen que hicieron pruebas de a 100 personas para el tráiler de para el personaje de Shazam, y que escogieron a Zachary Levi por ese look que tiene de niño grande, y que estaba muy entusiasmado con el papel, como no, y con el montante. Y nada, pues aquí lo tenemos, a Zachary Levin haciendo de un personaje que en su momento se creó para ser competencia directa de Superman y que DC compró y metió en un cajón justamente para eso, para sacárselo como competencia. En un origen muy modernizado por parte de Geoff Johns y hecho con atino, y que nunca tuvo una serie propia hasta hace... Bueno, no sé si tiene ahora mismo tiene serie propia, Antonio, Shazam. No, van a sacar, ¿no? Han anunciado estos días precisamente de Comic Con que va a tener una a partir de otoño, me parece. Ahora mismo sí. No. Sí, Geoff Johns la va a escribir, así que seguro que tiene buena pinta. Además, se va a explorar mucho la familia Marvel, como se la ha llamado toda la vida. No sé si ahora se le llamará Shazam Family o algo así. Pero guay, Geoff Johns este tipo de personajes los maneja muy bien. Ya tuvo una encarnación muy buena este personaje en los 90 de la mano de Jerry Orway, con el poder de Shazam, que era una especie de novela gráfica que recontaba el origen, y luego sí que arrancó una serie regular que duró un tiempecillo. Vale, o sea que ha habido algún conato de serie regular. Javier Olivares, ponte los casquitos, arranca el micro y habla para los Sotaners. ¿Qué te ha parecido el tráiler de Shazam? Micro arrancado, tengo aquí el móvil on fire calentito, voy a descargar el vídeo del iPhone, de la videoreacción. Pero bueno, yo no sé lo que habéis hablado, ni siquiera he hablado con Alex, que está aquí conectándose en el portátil. A mí me ha flipado, de verdad, me ha flipado. No es el ansia de DC, me ha encantado el tono, me ha encantado el look cómic, me ha encantado Zachary Levi, el rollo cómico que le da, me ha encantado eso de las pruebas de los superpoderes, me encanta el look de la Roca de la Eternidad, el traje en postproducción mola la de Dios, ese tono medio cómico, medio serio, medio a lo Big, me parece que le va de puta madre. Joder, tío, es que era un cómic hecho carne, me ha encantado ese rollo de cómic hecho carne, y además creo que para este personaje el tono este que no se toma en serio es justo lo que cabe esperar, y le pega como Dios. Para otras películas no, pero para esta, fantástico. Yo estoy muy, muy contento, ¿eh? Muchísimo más de lo que pensaba que iba a estarlo. Bueno, no sé, ¿vosotros también... qué? Que no se escucha nada. Antonio, que odia todo, ¿vosotros qué tal? No. Antonio ha flipado. ¿En serio? Ha llegado a decir, ¿es Shazam, tío? Sí, joder. Me ha mermelado. No, está genial, tío, está de puta madre. ¿A que está genial? Está Isaac, muy bien. Sale, ¿eh? Está muy, muy bien, pero muy, muy bien. Venga, vamos a cambiar el nombre a la página. Shazam Javi Olivares. Bueno, hemos pasado por tantos lo que sea Javi Olivares que ya da igual, ¿no? No más. Sí, otro más. La botella de la eternidad. ¿Habéis subido el tráiler de Shazam al Facebook, por cierto? Que yo no he podido. Sí, está subido. Estupendo. Me ha encantado, tío. De verdad que me ha puto encantado. Muy guapo. Muy, muy guapo. Muy guay. Pues seguimos esperando. Seguimos esperando a que llegue el momento Aquaman. Son las 9:10, o sea, quedan 20 minutitos de panel. Entiendo que no se van a pasar ni un segundo más. Hay que tener en cuenta que esto, pues no sé, es un sitio donde va pasando gente y por lo tanto los tiempos marcados se cumplen a rajatabla. Estamos grabando un podcast 99 de Sotana del Planet, haciendo seguimiento de San Diego Comic Con. No hemos hecho ningún corte. Esta gente ha dicho muchas barbaridades. Intentaré que poner algún pitito, pero no voy a cortar nada. Quiero que sea tal cual suena, tal cual ha salido. Y ahora se confirma que Aquaman arranca, señores. Aquaman arranca. Bueno. Venga, chicos. Y venga, ya ha salido Momoa al escenario. Va. A tope de power. Voy a intentar sacar esa foto de esto para ponerlo. Porque Javi ahora mismo es un sotaner que se ha metido en una botella y que yo no sé si va a salir en algún momento. Yo estoy medio con vosotros, ¿eh? Formo parte de vosotros aún, no os penséis. Yo soy capaz de editar y de atender. Voy a subir cosas de Aquaman. Sí, por favor, eso sí que os lo pediría. Subir vosotros cosas, que yo estoy a mil temas. Pero vaya, qué contento estoy, tío. El de Aquaman no me parezca mejor, ¿eh? Es que es la primera vez que vemos un tráiler de DC que parece un cómic. Te lo juro, sí, sí. De verdad, que dices, hostia, esto sí, ¿no? Esto sí. Qué sensación más buena me ha dejado, de verdad, de eso que tú dices, de que sea un cómic 100%. Me ha dejado una sensación buenísima. Además, las referencias al resto de superhéroes molan mucho, porque también pone a Shazam en una situación, digamos, como de inferioridad con respecto a los otros, ¿no? De decir, joder, yo les miro a ellos, ¿no? Y eso mola. Eso mola de cara a que pueda encontrarse con ellos, ¿no? En un momento u otro. Y esa frase de Tiene superpoderes, pero yo qué sé, si ni siquiera sé cómo mear en este traje, ¿no? Está genial. Total, total. Nos falta Aquaman, chicos, y esto al final puede acabar siendo una Comic-Con bastante redonda, ¿eh? Bastante interesante. O sea, ¿no? Sin sorpresas, pero por lo menos... Sí. Sin sorpresas y anuncios, pero es lo que esperábamos, claro. Absolutamente. Ya esperábamos que de Wonder Woman lo que se mostrara fuera mínimo. Había alguna expectativa de que igual lo podríamos ver. Quién sabe si lo veremos en calidad guarra en algún momento. Tampoco creo que sea relevante verlo en calidad guarra, ni porque si no está ni siquiera material acabado. Y al fin y al cabo es una película que se está rodando, tampoco le puedes pedir peras al olmo. Claro. Se está rodando y además se está rodando hace 4 días, o sea que... Pues nada, seguimos aquí esperando a ver si se dice algo de Aquaman. Si cazáis algo por el vuelo, por favor, decidlo. Estamos todos al loro, por si acaso. Porque... Paco ha visto algo, nos ha pasado algo por aquí. ¿Ha puesto una foto? Sí, una imagen, foto. Sí. Qué buena pinta sacaría. Cómo me ha gustado, de verdad. Esto, vamos, esto... Hacía mucho tiempo que no me gustaba tanto un trailer de DC, en serio. No soy parcial, porque DC me mola mucho, pero muy chulo, Generalmente, los trailers nos han ido gustando casi todos. Sobre todo los que no han tenido que ver tanto con Batman vs Superman, que sí que teníamos un poco de mosqueo. Pero en general nos han ido gustando todos. Yo no tengo la sensación de que ninguno. Ha habido alguno que nos ha dejado un poco más frío que otro. Me acuerdo el de la Justice League, el metraje que pusieron aquí. No, tampoco fue algo que nos dejara locos. Pero bueno, poco a poco los trailers nos han gustado. Luego hay que ver el resultado final. Pero esta película parece que han elegido lo que tenían que hacer. O sea, ¿qué se tiene que hacer? Yo voy a hacer una película de un personaje de cómic. No tengo ni puta idea, pero tengo un origen bien montado en un cómic, con un buen aspecto, un buen look. Pues ¿para qué voy a coger y lo voy a oscurecer hasta niveles insospechados? Voy a enfrentar a sus personajes. No, voy a coger directamente... No, ¿Y por qué lo reinventas, no? O sea, si lo Exacto. tienes escrito, lo tienes bien, o sea, ¿para qué vas a reinventarlo, no? Exacto, tío. A día de hoy no tenemos más datos, sacando fotos de Aquaman básicas, está Momoa, que es Dios, para estas cosas, haciendo el puto cafre en el Jolache, y todavía no se ha dicho nada. Curioso que de Shazam no hayan sacado ningún póster, me sorprende, sí, ni hayan salido más. Se dice por aquí que en la segunda temporada de Krypton va a salir Lobo. Joder. Hostia. Bueno, verás. Hostia. Casi nada, ¿eh? Verás. Antonio, te he emocionado también, ¿eh? Bueno, verás. Madre mía. Paco siempre es que... dando buenas noticias. Madre mía. Desde tiempos inmemoriales, ¿eh? Sí. ¿Lo que pasa es que eso lo pone fuera del universo DC de cine? Sí, es que creo que... Ah, bueno, que dices el Lobo. Sí. Bueno. Sí, más bien sí, pero bueno, quién sabe. Por cierto, no sé si os habéis fijado el detalle de que las botas de Shazam en el traje son las botas totalmente doradas, cerradas, y no estas nuevas que han salido en la segunda foto promocional, que tienen parte de dorado y parte rojo. De hecho, te diré más, no sé si te has fijado que el traje que hay expuesto en la San Diego Comic Con de Shazam es el de las botas de todo cerrado en dorado, me suena. Efectivamente, y de hecho es que sale en el tráiler la misma escena en la que ellos salen de la del 7-Eleven este de comprar la bebida y lleva las botas cerradas normales, o sea, no lleva las botarranganas estas enormes, o sea, que no sé esa foto segunda cuánto de que ha venido, la verdad. Ya está todo el elenco, voy a intentar decir que, bueno, lo que hemos dicho antes, estamos hablando de Aquaman, Mera, Lana, Orm, Black Manta y el director James Wan, ¿vale? Como actores, como alguno, no sé su nombre, pues os he dicho los personajes, que eso sí no lo sé. ¿Os esperáis que el trailer de Aquaman os guste tanto o más que el de Shazam? Sinceramente, pues no sé. No lo sé. A ver, yo soy más seguidor de Aquaman que de Shazam. Me gusta un poco más el personaje. Tampoco te creas que sea un seguidor acérrimo, pero he leído bastante más Aquaman que Shazam, desde luego. Yo te prometo que en el de Aquaman tengo más expectativas que el de Shazam. Shazam ya me esperaba lo que hemos visto, porque las fotos ya te llevaban a ese punto, ¿no? Pero el de Aquaman creo que es el que va a arriesgar un poquito más y es el que tiene que abrir un poquito un éxito de DC, un nuevo éxito. Antonio, ¿qué ibas a decir? Que, perdona. No, que el Shazam tiene una cantidad de material absolutamente ilegible hoy en día, pero impresionante. Impresionante, o sea, los cómics clásicos de Shazam, los de los años 40 y tal, son totalmente cartoon. O sea, es una cosa, se nota muchísimo más que van dirigidos a un público infantil que incluso los Superman o Batman de la época, pero muchísimo más. O sea, yo creo que el éxito del personaje en los 40 vino por ahí, porque apuntó directamente a un público infantil en vez de intentar buscar un público como más generalista, ¿no? Como a lo mejor buscaban los cómics Superman de aquella época, ¿no? Shazam era totalmente cartoon, pero cartoon, o sea, era como si cogieras a Super Ratón más que algo más parecido que Superman. Y luego incluso en los años 70, cuando lo vuelve a traer DC, pues sigue siendo muy, muy, muy light y muy cartoon y muy Disney y muy, o sea, es muy, muy difícil leer Shazam hoy en día hasta que no te plantes hasta los años 90 tranquilamente. La gente por internet ya está llamando al DCU como Worlds of DC, ya como nombre oficial. No es un mal nombre si lo hubieran llamado siempre así, ¿no? No. Worlds of DC, mola, tío. Y que llevemos 4 o 5 películas y le pongan nombre ahora también. Por lo que comentábamos de los cambios de rumbo, al final no sabe muy bien ni lo que están haciendo. ¿Cómo va ese panel de Aquaman? Pues todavía sin novedades. Quedan 5 minutos para que se cierre y no creo que tarden demasiado en sacar nada. A ver, esto de aquí, ¿qué es? Espérate. Me parece que el tráiler ya lo tenemos. Pues sí, yo ya lo tengo el tráiler. No sé si se me han mentido, ¿no? Espérate, déjame ver. No, ya lo tengo, ya tengo el tráiler. Tengo el tráiler. Lo tengo por Twitter. Todavía en Warner Bros. No ha salido. Lo voy a copiar el link. Lo paso, ya está, ¿vale? Ya está en Warner Bros. Es más corto que el, ¿vale?, de Shazam, tío. Qué fuerte. Bueno, chicos, a ver. Lo vamos a ver, ¿vale? Pues vamos a verlo. Espérate que arranco. ¿Lo tenéis preparado, Paco y Antonio? ¿Sí, no? Sí, sí, ya lo tengo preparado. Vale, pues lo vamos a arrancar en 3 segundos, ¿es posible? Sí, sí. Espero que haya pues venga. Aquí porque... 3. 2, 1, go. My father was my housekeeper. A ver el origen. Es que me da lana, tío. Guapo. Ya se ve mucho el croma ahí, un poquito, ¿o qué? ¿Ya empezamos en plan Hatter? No sé. Hostia, mira. Hostias. Hace curry y le pegan un poquito de bullying. ¡Hostia, cómo mola! ¡Hostias! Mira dónde han sacado la imagen del póster. They made me what I am. Qué cara. Sí, mola, ¿no? Mola. Sí. Pero nada, mola. Míralo, míralo. Permission to come aboard. Toma, hostia. I've been looking for you. Your half brother King Orm. Hostias, Orm mola, ¿eh? Hostias. Hostia, la que se está liando ahí. Habla debajo del agua, ¿no? Sí. Lo que no parece. Hostia, mola, ¿eh? El mundo está así. Parece Avatar, un poco, ¿no? Un poquito, sí. Muy Avatar, sí. Mucho colorete. Challenge me for the throne. I got an ass whooping. I'm no leader. Hostia, como levanta el submarino, ¿no? Buah. I came to save my home and the people that I love. You think you're unworthy to lead because you're of two different worlds. Hostia. Uf, mola esta parte final, joder. Vaya tela, ¿no? Vaya tenida la que se está liando ahí. Mira. Black Manta. El tecladito, Javi. Nos da la sensación por momentos de ver varias películas diferentes. Sí. Sí. Sí. Bueno, está bien. ¿Qué habéis dicho? ¿Qué habéis comentado? ¿Que os da la sensación de qué? Sí, que a mí me da la sensación de que estás viendo tres películas diferentes, tío. Sí. Luego otra cosa que también me ha llamado la atención es que los efectos especiales, no sé a vosotros qué os ha parecido, pero yo me ha parecido ver un poquito de cartón. No sé si es la misma sensación. Es que es muy, muy exagerada, es muy grande. Quiero decir, son efectos especiales muy salidos de madre. O sea, es que tiene que cantarte por fuerza. Esto de rollo Avatar, me sorprende la escala de la película, es muy, muy grande. En fin, sí. No sé. Yo estoy viendo que tengo un problema con esta película, que es Momoa. O sea, yo es que esto no veo que sea Aquaman, es Momoa in action. O sea, entonces, joder, a mí me pones este mismo tráiler con un tío que parezca Aquaman y te lo compro. Pero es que ahora lo que veo es Momoa in action. Yo lo siento mucho, tío. Es totalmente lo contrario a lo que decíamos antes de Shazam. Claro. Que a ver, realmente el relato de Atlantis y, bueno, el origen de Aquaman, me parece muy bien, ¿no? Esto me parece estupendo, ¿no? Black Manta está de puta madre, bueno, no sé, está muy bien, pero tío, es que me saca mucho de la película a mí en ver a Momoa, que igual, oye, la película está de puta madre, igual tal, pero hostia, es que me cuesta un huevo creerme que esto sea Aquaman, ¿verdad? Eso es así. Eso es así, sí. La verdad que es una paja de Momoa, ¿no? Es Momoa es la estrella. Y todo gira alrededor de su look, de su imagen. Incluso se ha visto un Aquaman así como joven con sus tatuajes. Exacto, de Momoa. Tío. Es que, joder, hasta los tatuajes del actor, tío. Eso cuando se ha visto, macho. Es que. A mí eso no me molesta tanto. Yo lo que me molesta un poco más es que no haya habido iconografía del personaje más allá de Atlantis. Yo quiero ver a Aquaman en su traje. Y si en la película solo lo vamos a ver al final, no me vale. Aquaman tiene que llevar su traje. Porque es como si Superman no saliese con la capa y el traje azul. Y fíjate que hemos visto muchos looks de Aquaman en la película y ninguno es el traje. Con lo cual, claro, se lo están entender guardando. Que lo va a llevar poquito. Y si no fuera porque ya hemos visto las estatuas, te diría, uy, que no lo lleva. ¿Sabes? De hecho, la sensación que da es que lo vas a ver muy, por lo que se ha podido ver en el trailer, lo vas a ver muy poquito vestido de Aquaman. O sea, yo creo que lo vas a ver más como Arthur Curry por la calle que como Aquaman. Descarado. Sí. Oye, totalmente está de acuerdo. Claro que los efectos especiales les falta todavía, no están terminados. Pero lo que ha dicho Antonio es que a la escala de la película es muy grande. O sea, estamos hablando, narrativamente estamos hablando de coger todo el espectro del personaje, desde la concepción hasta su primera gran batalla. O sea, esto es muy grande, muy gordo. Y ahí hay efectos desde el minuto 1 hasta el minuto 125 que dura la película, por decir algo. Es efecto tras efecto y eso es costosísimo. Sí, pero la sensación que da es que el tema de lo que decías tú de la concepción y eso me parece que va a ser muy a modo de flashback, ¿no? En momentos en el que él se vea identificado de cualquier cosa, recordará la escena esa que hemos visto del acuario, veremos la escena de cuando la madre, tal, el padre. Va a ser muy a modo de flashback la sensación que da. Sí, pero hemos visto a Arthur Curry bebé, Arthur Curry con 8 años, Arthur Curry con 16. Telita lo que hay aquí metido, ¿eh? O sea, por poco que le dediques a cada una de esas partes, por poquito que le dediques, esta película es, o sea, recordemos que Man of Steel, una película de 2 horas y media, toca todos esos temas en flashback, pero solo llega al primer, o sea, vemos una puntita de Superman, y aquí estamos viendo a Aquaman haciendo cantidad de rescates de todos los tipos, batallas navales. ¿Qué os ha parecido el tema este de que hable debajo del agua, que parece que no esté ni debajo del agua? No sé, ¿luego lo compráis? Yo he echado en falta un poquito que le saliese alguna burbujilla de la boca, ¿no? Sí. O algo así, ¿no? Sí, no se han visto algunas, pero bueno, era lo lógico, tampoco podías esperar que se comiera mucho la cabeza. Chicos, un inciso, yo no lo he visto, pero ¿qué tal? ¿No os ha gustado la mierda, no? Sí, a mí me gusta, pasa que no es Shazam, o sea, no está emulando nada con lo que podamos cogernos. Estás viendo una película de una escala francamente grande, pero no estás viendo nada que sea iconográfico del personaje o que a ti te llame... La parte de Atlanta y tal sí que está muy sacada de los cómics, lo del faro y tal, eso también es muy de Geoff Johns. Pero claro, es que lo que dice Antonio tiene razón. O sea, que el personaje no se parezca a Aquaman influye muchísimo. Porque a esto ves un tío rubio con el pelo cortito o con barba y con el pelo largo, pero así rubio, pues te lo venden más. Y por eso también hace falta, yo creo, el traje icónico. Sí, sí, es que es eso. Es que al final es una película de acción de Momoa, todos sabemos que es Aquaman porque es Aquaman, pero claro, falta la iconografía del personaje en muchos momentos del tráiler. No, y más ahora, después de recién visto el de Shazam, que hemos flipado por todo lo contrario, pues sí que te deja un pelín frío en ese aspecto, pero bueno, a priori tiene buena pinta. Os veo muy abajo, ¿eh? No. A ver, yo creo que, a ver, primero de todo, adolece un poquito de no acabar de enseñarte demasiado. O sea, sí que ves mucho, pero no ves un hilo conductor, o cuesta verlo. Segundo, ves que todo el look de Momoa es, digamos, lo que predomina dentro de todas las escalas vitales del personaje. Por lo tanto, dices, hostias... ¿Esto es Aquaman o Momoa? A ver, parece que les han vuelto a enseñar el tráiler en la Comic Con y que acaba con el traje original, el tráiler especial que les han mostrado para ellos. Bueno. Vaya, que nos han prohibido ver esa imagen. Bueno, pero sigo diciendo lo mismo, como comentaba también Antonio antes de marcharse. Si al final la escena final de la película va a ser Momoa con el traje clásico de Aquaman, pues como que se queda la cosa un poco fría. No sé, Javi, tienes que verlo tú y nos cuentas. Sí, estoy. Ahora que termina Alejandro, venga para acá y acudo yo. El tráiler de Shazam ya lo tengo subiendo la reacción, o sea que voy a ver el de Aquaman Momoa y a ver qué tal. A nivel de escala está muy, muy, muy bruto, ¿eh? Estoy viendo aquí lo que es la batalla final y, hostias, joder, la que se lía es... He hecho un poquito en falta la sensación de que estás bajo el agua. No sé si os pasa un poco eso a todos vosotros. A mí me pasa muchísimo. O sea, no me da la sensación de que estén bajo el agua. No sé, lo veo que están igual que... No sé. La longitud es corta, es un tráiler no muy largo... Eso sí que no se detiene ni un segundo, o sea, todo va a buen ritmo. Hay mucho que hacer pause para ver. Tampoco soy muy conocedor del mundo Aquaman. No sé, Paco, si tú has podido ver algún detalle así que pueda ser interesante comentar. A ver, lo tendría que ver un poco más con calma y para detenerme los detalles y tal, pero por ejemplo veo mucho del trono de Atlantis, de la parte de la cima, se llama, no, es que no sé cómo se llama en castellano, se llama, el cómic es The Trench, que es el segundo arco que hizo Geoff Johns en los nuevos 52, tiene cositas de eso, si tiran por ahí estará bien. Porque, a ver, Aquaman estos últimos años es verdad que ha sido mucho menos superhéroe y mucho más personaje de aventuras o de ciencia ficción. Así que no lo veo mal. Quizá tendría que verlo más detenidamente para poder comparar y tal vez en castellano, porque ahora los trailers siempre me cuesta mucho fijarme en lo que van diciendo y tal. A ver qué tal, a ver si con un poco más de calma puedo analizar algo más. Vale, pues estaremos expectantes. Cuando lo tengas bien analizado, pues igual vale la pena que nos lo contaras. Bueno, parece ser que nos han prohibido ver esa imagen. ¿Nos parece cuando están debajo del agua y lleva el traje, esa armadura? ¿No parece como superpuesto un poco? No sé si os parece. A mí me parece como si estuviera hecho por ordenador. Sí, hay momentos, digo lo mismo que acaba de decir Paco, ¿no? Hay que pegarle por lo menos dos o tres vistazos más para sacar conclusiones un poquito más recientes, pero sí que da la sensación muchas veces que cantan los efectos. Sí queda, sobre todo las escenas de más amplias, ¿no? Del universo marino, sí que parece que cantan un poquito más. Por ejemplo, me gusta mucho la postproducción que le han metido a los trajes, porque a pesar de a los trajes de, por ejemplo, el de Mera, porque a pesar tienen un efecto así de como de escama de pez en los colores, que creo que están muy chulos. Pero es verdad que creo que le falta un toquecito todavía de efectos especiales, pero es normal también, o sea, en estos 6 meses es lo que se van a dedicar, a pulir un poco esto. Que si os fijáis, la parte, por ejemplo, cuando está en el submarino y tal, se ve mucho mejor. Ay, Dios mío, bueno, pues no, nada, que venga. A mí me ha atropellado un poco el tráiler, ¿eh? O sea, está claro que lo hemos visto solo una vez, pero me ha atropellado bastante porque es como mucha información, ¿no? Es como pum, pum, pum, pum, escena y ¡fua! Es un poco que cuesta. Bueno, viéndolo, por ejemplo, la armadura no la veo mal. La armadura esta que decíais que quizá en una imagen fija sí que pueda parecerlo, pero yo creo que está bien integrada. Creo que la película apunta, pero el tráiler no acaba de ser... No me acaba de volar la cabeza, ¿no? O sea, el tráiler, o sea, la película apunta bien, porque creo que va a ser una película que a nivel argumental y tal puede estar bastante guapa, y una batalla que puede ser épica, o sea, que puede haber un increchendo interesante, ¿no? Ver a un personaje pues como Aquaman, que tiene una parte humana y que parece ser que está un poquito así, se siente un poquito desplazado, puede dar momentos guapos. Pero el tráiler no es un tráiler que digas, lo voy a poner a alguien y le va a volar la cabeza, no. Pero también te digo una cosa, analízalo. Tipo de tráiler nos hubiera hecho volar la cabeza. Difícil, ¿no? Difícil de analizar. O sea, difícil de decir. O sea, yo creo que está dentro de lo que nos esperábamos. Yo sí que lo he visto en una escala superior. Lo he visto. Yo me esperaba a nivel de, ¿cómo diríamos? De partes de la película, me esperaba menos partes de la película. Aquí estoy viendo que hay un montón de contenido. Esta película tiene mucho que explicarnos. Y no sé si eso, el que mucho abarca poco aprieta, como dicen, no sé cómo puede acabar. Ya acabado el panel, se confirma, ningún tipo de anuncio, era de esperar. Creo que en la Comic Con han mostrado un tráiler de 6 minutos. ¿Seis minutos? Sí. Se pueden ver... A diferencia del que hemos visto nosotros, se pueden ver ni más ni menos que tiburones con armadura, dragones. Pero eso se ve también en este tráiler. Sí, ahí en la batalla esa final ahí ha aparecido hasta una cigala gigante, parecía. Sí. Hay una foto un poco 300 ahí que se ven como que saltan de un barco una serie de bichos chungos así. Sí, eso es la parte de Trench. Eso es muy me ha recordado un poquito el look así 300, así como con el mar enfurecido, rayos, no sé, me ha molado eso, que ese look está guapo, eso me ha parecido lo más guapo del tráiler, es lo que más me ha gustado. ¿Qué os ha parecido Black Manta? Lo más fiel que se puede encontrar al cómic, desde luego. Sí. Eso, o sea, y Mera. Sí, porque realmente ves a los dos personajes, ves a uno y ves a otro. En cambio, Aquaman es que es lo que decía antes. Yo creo que se tira más tiempo como una persona física terrestre con ropa de calle que como Aquaman. La verdad es que viéndolo, por ejemplo, la parte que decíamos, la parte del barco con las luces rojas y tal, creo que es mucho más elegante y más, está mejor concebido que el resto. Yo creo que quizás esté más acabado los efectos especiales, se nota menos el cartón piedra. Sí, sí. Eso sí que da la sensación de que hay cosas que están muy, muy acabadas y cosas que están menos acabadas. Toda la escena del avión. Toda la escena del avión de Momoa y... Bueno, de Mera y Aquaman, a mí son bastante cantosas, ¿eh? ¿Qué os ha parecido Orm? No se ve Vulko, no hemos visto Vulko. Mira, no. Llama la atención, bueno, igual... Orm. Por el pelo, el pelazo rubio que le han puesto, sobre todo... Sí. Porque realmente en los cómics el rubio de Aquaman... es culpa, o sea, le culpan a ese rubio por ser como una maldición en una etapa de los cómics y tal, porque ya hubo un Atlante con ese pelo rubio, y aquí parece que va a ser un poco al revés, no sé, no lo han tenido en cuenta, porque Orm en los cómics es moreno y Aquaman rubio, ¿sabes? contraste es brutal, sí. Sin duda hubiera pegado más ese actor como Aquaman que no como Momoa, si nos vamos al aspecto clásico, eso sin duda. No sé tampoco. Pero de bueno, todas formas, parece que está gustando, está gustando en... Bueno, es que tampoco tenemos mucho más donde agarrarnos. Yo toda la parte que es así, de Momoa y Mera, vestidos de calle, me parece que no está para nada acabado el efecto especial. Se ve muy cantoso. Todo ese aspecto que se ven ahí saltando, una especie de montaña que parece muy Indiana Jones. Todo eso creo que está un poco cogido por los pelos. Veo toda la parte de lo que vendría a ser Atlantis, me parece bastante guapo visualmente. Muy a lo Avatar, pero al final dices, hostias, ¿qué look le vas a dar? No le quiere dar ese. También es muy chispeante y muy llamativo la idea de pensar que en un mundo en el que vive Batman, en Gotham, haya un submundo debajo del agua con esa riqueza y con esa dimensión, ¿no? Sorprendente. Pero bueno, esto es el universo DC cinematográfico, es así, tal cual. O sea, no es... el universo de DC en general es así, ¿no? Sí, exacto. No sé, algo que sí que me ha gustado, por ejemplo, es que sí que se ve que Aquaman tiene telepatía y puede controlar a los animales marinos, cosa que, por ejemplo, en Justice League no se vio, porque decía que podía controlar las corrientes marinas y tal, pero sí. No se mencionaba nada de telepatía. Creo que es lógico, es su poder principal, no puedes dejarlo de lado, y en Justice League parece que les dio un poco de miedo. Sí, la escena aparte es cojonuda, porque están ahí los matones estos dándole una paliza, ¿no? Y es cuando se tira el tiburón contra el cristal y se queda mirando como diciendo, coño, ¿esto qué es? Otra pregunta que tengo, a nivel de capacidad de fuerza, ¿vale? Comparativa con Justice League, un tío que puede mover un submarino desde el fondo marino y elevarlo, en Justice League no tendría que haber dado un poquito más de guerra, se queda un poquillo, ¿sabes? En principio en el mar Aquaman tiene que ser equivalente a Superman prácticamente. De hecho tendría que ser más rápido e incluso más fuerte, porque el mar le aumenta los poderes y tal, y siempre se ha dicho eso, que en el mar Aquaman estaría por encima. Claro, realmente en Justice League no le vemos en el mar. Le vemos un poquito en el agua en la parte de los túneles, pero es muy complicado. Por eso, de hecho, por ejemplo, creo que lo decía Mark Wallman y George Pérez, que cuando hicieron los Titanes no quisieron meter a Aqualad porque siempre tenían que hacer historias en que el agua estuviese envuelta, y que a veces es muy complicado, que es un personaje mejor tenerlo un poco apartado como colaborador. También se vio en la serie de la Justice League Ilimitada que no formaba parte del equipo principal, sino que era acompañante, porque si no, no deja de ser un guerrero muy al estilo de Wonder Woman. No se ve las diferencias. Javier Olivares, has vuelto de tu cueva, de tu fab cueva particular. He salido de la fab cueva, sí. ¿Qué te ha parecido el trailer de Aquaman? Bueno, voy muy virgen porque no he escuchado prácticamente nada de lo que habéis dicho vosotros antes de ver el tráiler. Sí que he notado cierta frialdad por vuestra parte, no parecíais estar tan hypeados como con el de Shazam. Y yo debo decir que a mí me ha gustado un montón. Sí que es verdad que como cómic trasladado a la pantalla ya me ha gustado más el de Shazam, porque lo he visto más un calco de las viñetas, ¿no? Mucho más fiel. En este caso es que simplemente la presencia de Jason Momoa con ese look que tiene, pues ya te rompe toda la estética del cómic. Pero me ha gustado Atlantis, me ha gustado los efectos visuales, aunque están aún un poco de aquella manera. Me ha gustado todas las criaturas marinas que se ven. Me ha gustado ese inicio fantástico con la reina de Lana enamorándose del farero y el origen del niño. Me ha sorprendido ver tres fases o cuatro de la historia de Aquaman, adolescente, niño. De hecho, creo que el niño del acuario es el hijo de Jason Momoa. No me hagáis mucho caso, pero creo que es el hijo de Jason Momoa, de verdad. Y bueno, me ha sorprendido porque es una estructura muy similar al de Man of Steel, ¿no? O sea, niño, adolescencia, adulto perdido, hasta que al final es rey, ¿no? Y me ha gustado mucho Patrick Wilson, lo veo fantástico como el look de Orm. Y bueno, es que está todo realmente en el tráiler, está todo, pero no hay nada. No hay un hilo conductor claro más que la historia de este personaje de Aquaman, pero tenemos, hostia, mira esto, hostia, mira lo otro, hostia, mira lo de más allá. Y es un tráiler muy cargado de hostia, mira. Y eso creo que va a sentar muchos culos en el cine realmente. Aunque al fan de Aquaman, pues posiblemente dirá, ¿esto qué cojones es, no? Pero oye, me ha gustado, a mí me ha gustado mucho. Creo que es un tráiler bien enfocado para gente que no somos nosotros. Paco, Javi te acaba de quitar el título de la luz del grupo. Totalmente. No, ¿por qué? ¿No os ha gustado? ¿En serio? ¿No os ha gustado nada? Sí. Es entusiasmo, macho. Estoy muy arriba, en serio. ¿Sabes lo que pasa? Es que me falta un poco de look de Aquaman, me falta haber visto el traje. No sé si lo has escuchado, pero ha habido un tráiler extendido para los de la Comic Con de 6 minutos. ¿Y de 6 minutos? Y ellos han podido ver, según él podido leer, a los 7 diferentes reinos diferenciados, Aquaman en el traje. Clásico, dice que eso ya hubiera sido la paja de sangre, tío. Efectivamente, dice que es mucho, mucho, mucho mejor el metraje extra que no lo que se ha visto. Claro, ¿dónde va a parar? Paco, ¿sabes si comentaban algo de que iba a ser rollo como el de Wonder Woman, totalmente exclusivo y no se iba a poder ver en ningún sitio? Seguramente. Dale por seguro. Como mucho, lo que podríamos tener, que es especulación propia. Sabes que a lo mejor dentro de un par de días sale algún tráiler internacional con alguna imagen extra o algo así, uh-huh. Pero no creo que... Por cierto, el niño que sale no es hijo de Momoa, pero ¿no? Está clavado. Es hostia, un tal... De verdad que me ha parecido el hijo de Momoa, tío. Es un tal Kang Guldur, que tiene nombre de... Se parece un cojón, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, de hecho, lo he dicho en mi reacción, que me parecía el hijo de Momoa, que no estaba seguro, pero que me lo parecía. Bueno, yo poco que tengo que añadir de lo que os ha dicho. Creo que en general me gustaría hacer un pequeño comentario final de cada uno de vosotros de qué os ha parecido en términos generales la San Diego Comic Con. Se ha cubrido las expectativas, cubrido, muy bien dicho por mí, está muy bien dicho. ¿Has dicho cubrido? Sí, he dicho cubrido, pero con está, dos cojones, ¿qué? Están cubridas. ¿Qué te sales hoy, cabrón? Pero, colega, llevo 3 horas aquí sentado con mi culo sudoroso todo, ya. Que sí, eres un máquina. Te quiero. Vale, pues nada, Javi, rápido, sí. Dime, ¿qué te ha parecido en términos generales la San Diego Comic Con? ¿Cumple tus expectativas? ¿Te alegra? ¿Te pone contento? ¿Tienes ganas de que lleguen los estrenos? ¿Qué? Sí, ha cubierto mis expectativas justo con lo que cabría esperar, sin ningún tipo de sorpresa, salvo quizá que la publicación del tráiler de Shazam sí que ha sido de forma oficial y no en un Nokia guarro de estos 3310 del año de la puta que lo parió. El tráiler de Wonder Woman no lo hemos visto, pero lo hemos leído, o sea, nos imaginamos un poquito ese clip de metraje que hemos visto, lo que han visto allí. El tráiler de Shazam, fantástico, y el de Aquaman, pues un poquito inferior, pero también muy chulo. O sea, creo que es justo la clase de San Diego Comic Con que cabía esperar, sin ningún tipo de anuncio oficial, sin ningún tipo de sorpresa más, sin ningún tipo de proyecto de universo compartido, más allá de que tenemos la idea de que lo van a llamar Worlds of DC. Pero vamos, yo estoy muy contento, mucho, mucho más de lo que pensaba que iba a estar esta mañana, en serio. Alex. Pues mira, en mi caso sí que ha superado un poco las expectativas porque, bueno, sabíamos, como comentábamos al principio, sabíamos que nada de pajas mentales ni unicornios voladores, sabíamos que no iban a haber noticias de ninguna cosa que no supiésemos y ha superado en el sentido de que no me esperaba ver un tráiler de casi 3 minutos de Shazam y tan chulo y tan rechulón como ha estado. Y por lo demás, sí, Wonder Woman es lo que me esperaba, alguna imagen, algún metraje pequeñito y exclusivo. Y bueno, en cuanto a Aquaman, sabíamos del tráiler, no me ha parecido, a pesar de todo lo que hemos comentado de él, no me ha parecido, vamos, sí que hay muchas cosas mejorables, pero bueno, oye, ha estado chulo y la verdad es que positivo, realmente todo bastante positivo y bueno, muy bien. Paco. Pues mira, yo me esperaba solo el tráiler de Aquaman y por lo menos hemos tenido el de Shazam, que ha superado mucho nuestras expectativas, y por lo demás eso, quizá me he quedado un poco con ganas de ver a Aquaman propiamente dicho. lo que siempre nos escatiman, que parece que siempre es lo mejor, pero bueno, no me ha rebajado las ganas de ver Aquaman. Creo que va a ser una buena película y creo que tiene muchas cosas que reflejan los cómics, pero bueno, a ver qué tal funciona la película y esperemos que todo vaya perfecto. Mira, una cosa que comentaban por aquí, me hace mucha gracia esto, dice la gente, dice, claro, todos los atlantes van, cuando están allí viendo, me imagino que la batalla entre Orm y Aquaman, todos los atlantes van con el pelo recogido, para ahorrarse todo el tema que sería los pelos así revoloteando, aparte que sí, me imagino que costosísimo a nivel de CGI, y por otro lado, molestoso, claro, tienen todo ese pelo largo y están ahí viendo, coño, parta el pelo, me cago en la madre que te parió, que no debo... Es muy lógico, ¿verdad? O sea, claro. Es una cosa que no te lo planteas, pero es lógico. Yo creo que sí, eso tampoco es un error ni una falta de presupuesto ni nada, no. Que también funciona, pero creo que es muy lógico que, joder, ver, bueno, bajo Javi, el agua vaya. Javi, Arthur va con el pelo suelto y Mera también. Bueno, quiero decirte que a lo mejor... Putos, ya, porque se lo pueden costear, eso sí lo pueden costear, lo otro no se lo pueden costear. En cualquier caso, es un detallito chorra. Mi opinión sobre la San Diego Comic Con nos ha dado lo que esperábamos, ni un pelito más de lo que nos esperábamos. De hecho, igual yo me esperaba algún que otro póster, por ejemplo, de Shazam me esperaba ya un póster para poderlo poner ya en las salas y que la gente pues vaya calentando motores, pero en general era lo que esperábamos. Me ha gustado mucho Shazam. Aquaman también, igual el efecto venir después de Shazam no le ha jugado una buena pasada, por lo menos en mis sensaciones. Tengo dudas de si este tráiler se lo pones a alguien y se viene arriba para ir a ver la película. En el Shazam estoy convencido de ello, o sea, ese tráiler de Shazam va a sentar a muchos culos. Sí. De los que no estaban previstos. Y el de Aquaman tengo más dudas. Yo creo que el de Aquaman complejo también. Porque hay mucha acción, mucha caña, o sea, yo creo que también va a funcionar. Y Aquaman sentido. A su favor tiene a Momoa. Por supuesto. Sí. Y es mucho a su favor, ¿eh? Es muchísimo. Y poco más. Hasta aquí el podcast 99, seguimiento de San Diego Comic Con. Un seguimiento de San Diego Comic Con muy diferente al que hemos hecho en otras ocasiones, desgraciadamente por la falta de Alberto, que le hemos echado de menos. ¡Sus para arriba! Y todas esas movidas, bueno, no ha podido ser, una lástima enorme. Esperemos que esté en el siguiente, porque el siguiente es el podcast 100. Casi y eso nada, no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Para otros es nada, porque la gente hace podcast a la semana, uno o cinco. Nosotros somos un poquito más lentos de producción, pero os podéis estar seguros de que el podcast 100 va a ser un podcast muy especial. Falta por cuajar algunas cositas, solamente está sobre el papel, pero lo vamos a hacer coincidir conceptualmente con el podcast décimo aniversario, por lo que eso por en sí tiene que hacer que estalle y que sea algo especial y que os guste a todos. Os mantendremos informados, os vamos a dar un tiempín para acabarlo de ligar, pero esperad ansiosos, porque si no esperáis ansiosos, pues yo que sé, que os den por culo, tío, joder, lo vamos a curar mucho, lo vamos a curar mucho para vosotros. Nosotros. Oye, hijos ya. De puta. Qué mala suena eso, tío. O sea, qué desprecio tiene esta audiencia, tío. No, no es un desprecio, joder, estoy hablando de corazón, tío. O sea, esperarlo con ansias porque se va a hacer con todo el cariño y la energía que requiere un podcast de estas características. Esperemos que aquí sí que estemos todos. Y más, todos y algunos más. Y bueno, poco más que deciros. Estamos a día ya 21 de julio. Han pasado 4 horas desde que nos sentamos aquí a grabar. Hemos grabado 3 horas de material para publicar. Vamos a cortar muy poco o nada. Algún pitidito de más pondremos porque se han dicho algunas cositas. No queremos que nos pase como James Gunn. Y bueno, pues eso sí que lo cortaremos. Pero estamos los que somos. Somos los que estamos. Un abrazo a todos y Javi, a Alex, Paco, gracias por haber intervenido. Antonio se ha tenido que ir un poquito antes. Antonio también, muchas gracias. Nos vemos muy prontito. Agarraos fuerte porque el sótano está muy vivo y aquí no vamos a parar. Un abracito y hasta el podcast 100.